Esto es Istocast, no es Esparta, pero casi. No es Getipur, no es Malta, no es Berlín, no es Cádiz, no es Movila y tampoco es Jerusalén, pero de todos los sitios, tan variopintos, vamos a hablar porque vamos a tratar, bueno, vamos a hacer la tercera entrega de What Ifs y Ucronías y, bueno, pues dejamos volar nuestra imaginación. Bueno. En este caso, lo que vamos a tener van a ser una serie de relatos o bueno, pues reflexiones de que después van a finalizar con, bueno, y qué hubiera pasado con, fijaos, ¿no? ¿Qué cosas podrían haber pasado? Bueno, pues algunos lo han hecho de manera más literaria, otros lo han hecho, pues casi con, pues preguntando directamente. Bueno, pues cada uno libremente ha planteado esto y es muy interesante, la verdad, ver qué nos da la imaginación, a ver por dónde nos lleva. Y bueno, pues os voy a decir quiénes van a intervenir. Van a intervenir Goyo Garulo Galeana, @GoyoGG en Twitter. También lo hará Fernando Spi Forcen, que tiene un podcast que acaba de sacar que se llama El Último Humanista. También tenemos a Esteban Pérez, @match5 en Twitter, y bueno, lo conocéis por su podcast Zafarrancho Podcast, @zafarranchopod en Twitter y zafarranchopodcast.wordpress.com. Y bueno, tenemos también a Tony Gumbau, @LordCidencester, y también a Javier Beramendi, @TamTamBeramendi en Twitter. Y también tendremos un invitado especial que ya veréis. Y bueno, pues también intervendré yo, el que les habla, Goyix, @Goyix/Salduero. Ya sabéis que a todos nosotros nos podéis encontrar en Twitter, Facebook, Pinterest, Instagram, Telegram, YouTube, bueno, un montón de redes sociales, y que cualquier cosa que necesitéis podéis contactar con nosotros en info@istocast.com. Nuestra página web es istocast.com y bueno, en esa misma página web podéis dejarnos audios o en vez de escribirnos un correo electrónico, como veáis. Tenéis a vuestra disposición en tubeli.com las camisetas de Istocast y otras de temática de historia militar. Y bueno, vamos a mandar saludo, bueno, pues como es natural, pues hombre, vamos a mandar hoy que ya estamos en fechas navideñas, pues vamos a mandar pues un saludo a todos los que nos escuchen, estén en cualquier parte del globo o más allá, quién sabe, ¿no? Y bueno, pues hombre, ya que estamos en 27 de diciembre, que es una cosa interesante, bueno, pues no, estamos en vísperas de ese Día de los Santos Inocentes que celebramos el 28, bueno, pues todos los inocentones que caigan, hay gente muy inocente, yo entre ellos, que caigamos en todas estas bromas que suelen hacer y digo que de verdad no puede ser, pues solemos caer. Bueno, pues lo dedicamos a todos ellos. Y seguro que nos escuchan a través de la app de Istocast para Android. Bueno, y si no lo hacen a través de la app de Istocast para Android, pues lo harán a través de las apps que tiene iVoox, tanto para Android como para las plataformas de Apple. ¿Queréis ayudarnos? Muy fácil, podéis dejarnos comentarios tanto en iTunes como en iVoox y darle al me gusta en iVoox y a las 5 estrellas en iTunes, que eso nos ayuda a posicionarnos. Y al final, bueno, pues eso, ganamos visibilidad y la gente pues puede, bueno, acceder a los capítulos que vosotros habéis disfrutado. ¿Por qué no? Bueno, pues si queréis ayudarnos todavía más, bueno, pues tenéis la opción de hacer un mecenas. Hay tres opciones. A través de Patreon, a través de iVoox con sus suscripciones para fans y a través de YouTube con los miembros del canal. Pero bueno, en fin, nosotros con que nos escuchéis y hagáis el boca a boca, estamos más que satisfechos. Bueno, pues ahora vamos a empezar con el relato de Goyo Garulo Galeana, ya sabéis, @GoyoGG en Twitter, y que bueno, pues, pues imagina cómo hubiera sido una intervención por las vicisitudes de la vida, una intervención del CID en Oriente. Veremos lo que nos depara. Muchas nieblas se ciernen sobre el origen de nuestro héroe. Unos dicen que descendía de los condes de León. Otros, que era de orígenes más humildes y que se alzó exclusivamente gracias a sus hechos de armas. En cualquier caso, nuestro protagonista nació en Vivar, en la década de 1040, y muy joven entró a formarse en la corte del rey Fernando I de Castilla. Allí empezó a destacar como un gran justador y trabó amistad con los príncipes Sancho y Alfonso. En el año 1063 acompaña al infante Sancho en la campaña contra el rey Ramiro I de Aragón, que es vencido y muerto en la batalla de Graus. Se hacen memorables los duelos en los que vence al caballero navarro Jimeno Garcés y a otro buen caballero sarraceno en Medinaceli. Cuando en el año 1065 el rey Fernando I muere, deja su reino dividido para sus hijos. García II reinará en Galicia, Sancho II en Castilla y Alfonso VI en Aragón. Las infantas Urraca y Elvira gobernarán Zamora y Toro. Entre los hermanos hay una hostilidad latente que no tardará en manifestarse. Aunque las simpatías de Rodrigo Díaz de Vivar, pues así se llama nuestro héroe, estaban más hacia el rey Sancho II, también se siente afecto por Alfonso, y al percatarse del clima que hay entre los hermanos y los reinos cristianos, decide, nada más ser nombrado caballero, encaminarse junto a su mesnada a ofrecer sus servicios al rey de la taifa de Zaragoza, al Muqtadir. Yéndose al destierro, atraviesa Burgos, donde el cronista nos dice en el romance que ha llegado a nuestros días. Exienlo ver mujeres e varones, burgueses e burguesas, por las finiestras somplorando de los ojos. Tanto había en el dolor de sus bocas, todos decían una razón. Dios, qué buen vasallo se hubiese buen señor. En Zaragoza aprende algo de la lengua árabe y el conocimiento de aparatos como el astrolabio, ya que la corte de Al-Muqtadir era famosa por su erudición y cosmopolitismo. Precisamente, uno de sus visitantes es un diplomático árabe siciliano, que impresionado por las habilidades guerreras de Rodrigo, no ceja hasta contratarlo para los servicios de su señor, Ibn al-Aghwas. Este era uno de los principales emires de Sicilia, que se hallaba en una situación muy compleja. Unos años antes, la hermana de Ibn al-Aghwas, señor de Etna, se había casado con Ibn at-Timna, el señor de Catania y Siracusa. Sin embargo, este matrimonio no había unido a ambos emires, sino que los había enfrentado, ya que Ibn at-Timna se había emborrachado una noche y ante las recriminaciones de su esposa había intentado degollarla. Solo la intervención de su hijo logró salvarla y corrió a refugiarse a Etna con su hermana. Ibn at-Timna, ya sobrio, intentó recuperar a su esposa, pero sufrió una derrota ante los muros de Etna. Temiendo el contraataque de Ibn al-Aghwas, solicitó ayuda de los normandos, que estaban conquistando el sur de Italia. Estos vieron su oportunidad, y al mando de Roger Hauteville, vencieron a los moros de Ibn al-Aghwas en el año 1062. Pero al no contar con la suficiente fuerza, no habían logrado avanzar más. Se pasaron los siguientes años consolidando lo ganado, a pesar de que su aliado Ibn at-Timna fue sorprendido en una emboscada y asesinado. Fue entonces cuando Rodrigo, embarcado hacia Sicilia por el puerto de Tortosa, llega con su mesnada, en la que destacan sus fieles compañeros Minaya y Martín Antolínez. Hay en su hueste también andalusíes junto a castellanos y navarros. Ibn al-Aghwas no solo ha reclutado al campeador, como se empieza a llamar a Rodrigo por su dominio del campo de batalla, sino que ha pedido ayuda a los soberanos ciríes de Túnez, que han mandado al príncipe Ayub. Pero pronto la discordia empieza entre los musulmanes, tunecinos y sicilianos, que se transforma en una guerra abierta entre ellos. En una batalla decisiva, entre ambas fuerzas en el año 1067, el campeador y su hueste, en una carga cerrada de caballería, derrotan a los ciríes del príncipe Ayub, que huye de la isla Túnez para no volver más. Sin embargo, queda el problema normando. Al año siguiente, en 1068, Roger ha vuelto a la isla con una nutrida fuerza normanda. Su intención es sitiar Palermo. el ejército siciliano se dispone a interceptarlo en el pequeño pueblo de Misilmeri. Los dos ejércitos están frente a frente, y sus capitanes cristianos, Rodrigo y Roger, se intercambian cartas con desafíos, insultos, reproches y bravuconadas. Rodrigo no solo hace eso, sino que difunde rumores falsos sobre dónde va a huir, para que el enemigo disperse fuerzas. Usa también el conocimiento y la topografía del terreno para asestar un contraataque al ataque cerrado normando que acaba con la derrota normanda, el saqueo del campamento y el cautiverio de Roger. Sin embargo, el campeador es clemente con Roger y lo libera a cambio de un rescate, junto a un tratado de paz y no agresión. Esta victoria es resonante y hace que la popularidad de Rodrigo empiece a ser grandísima. Los musulmanes lo adoran y lo llaman Señor, o en lengua árabe, Sidi. Esta fama llega a la ciudad de Bari. Esta ciudad es el último reducto bizantino. Y el 5 de agosto de 1068 es sitiada por el famoso Roberto Guiscardo, un normando llegado a Italia unos años antes como mercenario, pero que ha ido sometiendo a sus señores locales y está a punto de conseguir la última posesión bizantina en la península. El dirigente griego de la ciudad de Bari, Bizancios, manda enviados para reclutar a Rodrigo y su hueste, que ahora también incluye árabes sicilianos. Al estar Sicilia fuera de peligro, Rodrigo acepta y llega a Bari vía barco, ya que la ciudad está solo sitiada por tierra y puede abastecerse por mar. Después de permanecer unos meses en la ciudad, el genio militar del Sidi o Cid vuelve a manifestarse. Mediante espías y falsos mensajeros, difunde el rumor de que un ejército siciliano, al mando de Ibn Awas, se dirige a Bari para romper el sitio de la ciudad. Al mismo tiempo, la presencia de Rodrigo en Bari impide que Roger Hauteville auxilie a su tío Roberto, debido al pacto de no agresión que ha suscrito con el Cid. Propagados estos rumores, una noche el Cid sale con su hueste principal de las murallas de la ciudad sin ser detectado. Pasadas unas horas, al despuntar el alba, otra fuerza bizantina hace una salida contra los normandos, que la desbaratan y la hacen huir. Sin embargo, todo esto es parte del plan de Rodrigo, que ataca al ejército normando por el flanco y también a su campamento, haciéndoles creer que les está atacando un ejército siciliano. La desbandada normanda es total y el mismo Roberto es capturado. Como en el caso de su sobrino, la vida de Roberto Guiscardo es respetada a cambio de un rescate y un tratado de paz y de no agresión. Es una gran victoria. Sin embargo, el frente italiano es un frente secundario para el Imperio Bizantino. Allí hay problemas internos y externos. Los internos vienen de la muerte del emperador Constantino X Ducas el año anterior, en 1067. Su viuda, Eudocia Makrembolitsa, sobrina del patriarca Miguel Cerulario, que había sido uno de los causantes del cisma de Oriente con la Iglesia Católica, impone como emperador a Romano Diógenes, un apuesto militar que había participado en una conspiración contra ella, pero del que se ha terminado enamorando, casándose con él en detrimento de sus hijos. Los problemas externos vienen de las incursiones de turcos que saquean ciudades como Iconio y Sebastea. El poder turco no ha dejado de crecer estos últimos años, llegando a ocupar Bagdad y Persia. Su líder es el sultán Alp Arslan, que significa el león heroico, asesorado por su sabio visir Nizam al-Mulk. Ellos han capturado Ani en el año 1064, que era una de las capitales armenias. En el año 1070 capturarán la fortaleza de Manzikert en el lago Van. Sin embargo, su pugna principal es con el califato fatimí de Egipto, que es su rival regional y religioso, ya que son chiitas y los turcos sunitas. A pesar del desmembramiento de los temas militares por los anteriores emperadores bizantinos, y la audacia de los saqueadores turcos y turcomanos irritan a los bizantinos. Romano IV Diógenes ve su oportunidad de salvar al imperio y legitimarse, y emprende varias campañas contra los turcos. En 1068 está combatiendo en la frontera siria, y al año siguiente en Anatolia. Los resultados son agridulces, ya que consigue capturar fortalezas como la de Irs Afsuna, pero no logra impedir que los saqueadores turcos, como el turco Afsin, saqueen santuarios tan importantes como el del Arcángel San Miguel en Chonae. Romano IV decide reunir un gran ejército y conquistar las fortalezas armenias y kurdas necesarias para cerrar el paso a los saqueadores turcos. Y si puede infligir una derrota a los turcos, también será bienvenida. Entre el ejército bizantino hay armenios, mercenarios normandos, ejércitos temáticos y también la hueste del campeador, a la que ha conseguido reclutar desde Bari, ya que la ciudad está salvada y hay paz en Occidente. El Cid llega a Constantinopla admirándose de esta grandiosa ciudad y de sus reliquias, que avivan su sentimiento cristiano y la necesidad de salvar la cristiandad. Después de haber sido felicitado en persona por Romano IV por su hazaña en Bari, el ejército que el emperador ha ido reuniendo sale de Constantinopla en el invierno de 1070 hacia 1071. Pasa a Asia, donde va reclutando más tropas de otros temas como el de los anatólicos. Después de distintas desventuras debido a la falta de unidad del ejército, este llega a Teodosópolis a finales de junio de 1071, donde decide avanzar hasta sus objetivos del lago Van. Su objetivo principal son la conquista de las fortalezas de Manzikert y de Alat, que formarán un sistema defensivo contra los turcos. Al mismo tiempo, el sultán Alp Arslan se ha dirigido a Alepo para mediar entre los hermanos Nasir ibn Hamad y su hermano Said ibn Hamad, en Alepo. El objetivo de Alp Arslan es organizar una campaña contra los fatimíes, con los que se disputa Siria. Sin embargo, cuando se entera de que un gran ejército bizantino se dirige a Armenia, se siente amenazado y también se dirige hacia allá. El ejército del sultán se dispersa al cruzar el Éufrates por una crecida. Antes ha tenido que abandonar el sitio de Edesa, que está en manos bizantinas. Estos informes llegan al emperador mediante León Diabatenos, el gobernador de Edesa. Sin embargo, son engañosos, pues le hacen pensar que el sultán no tiene un gran ejército. Sin embargo, Alp Arslan ha reclutado a muchos kurdos a su paso, llegando a Azerbaiyán, donde reúne su ejército. Romano IV, dada la escasez de comida en la zona, ya que ha sido repetidas veces saqueada por los turcos, envió una fuerza de pechenegos, la hueste del Cid y parte del ejército bajo el mando de Jorge Tarcaniotes hacia Alat, que está en manos del emirato Marwanida. Y para reunir comida y forraje, esta fuerza se compone de casi la mitad del ejército, que es hostigada y atacada cerca de Alat por los selyúcidas, bajo el mando de Senduk al-Turki. El ejército bizantino es tomado por sorpresa y derrotado, incluido Tarcaniotas. Sin embargo, Rodrigo ha tomado sus precauciones, ha mandado exploraciones para reconocer el terreno y mientras Senduk está derrotando al ejército bizantino, es atacada a su vez por el Cid, que vence a los selyúcidas. Los siguientes dos días son dedicados a reagrupar el ejército que se había dispersado por los ataques turcos, recoger provisiones y dirigirse hacia Alat. Entretanto, el grueso del ejército bizantino comandado por el emperador tomó rápidamente la fortaleza de Manzikert, junto al lago Van, y mandó tropas hacia Armenia. Esto ocurría el 23 de agosto de 1071. El sultán Alp Arslan llegó a la zona el 24 de agosto, mientras los bizantinos tenían la intención de ir a Alat para reunirse con el ejército que ya había partido hacia allí. Inmediatamente, bandas de turcos atacaron a los soldados bizantinos, que buscaban provisiones. Los bizantinos pensaban que era una fuerza de la guarnición de Alat y enviaron a Nicéforo Brienio, que es emboscado. También al general armenio Nicéforo Basiliakes, que es capturado y enviado ante Alp Arslan. Otro intento de Brienio acaba en otra emboscada y se cancelan los planes de ir a Alat. El ejército bizantino avanza contra los selyúcidas, que se retiran. Los bizantinos vuelven a su campamento. Esa noche los turcos fieles a Bizancio son atacados por los selyúcidas y algunos se pasan a estos. El 25 de agosto, Alp Arslan envía mensajeros a Romano, incluido un juez prestigioso de la corte abasí en Bagdad. Romano obliga a los mensajeros a hacer la ceremonia de proskinesis, que es tocar el suelo con la frente mientras están junto a él, y rechaza sus propuestas. Después de esta humillación, no hay más camino que la guerra. El día 26 de agosto, las dos fuerzas se enfrentan. Por la parte bizantina, el ala izquierda está bajo el mando de Nicéforo Brienio. El ala derecha está bajo el mando de Teodoro Ataliates. Y en el centro está el emperador junto a la guardia varega, la infantería armenia y la caballería pesada. El ejército de reserva está detrás, bajo el mando de Andrónico Ducas, hijo del finado Constantino X Ducas, que había sido el gran perjudicado por la decisión de su madre de nombrar emperador a Romano IV Diógenes. Los turcos se disponían en 4 o 5 divisiones, con el sultán en el centro y una reserva para efectuar emboscadas. El ejército bizantino avanzó ayudado por el viento, y los selyúcidas retrocedieron efectuando ataques por las alas. Para mantener la cohesión del ejército bizantino, se efectuaban frecuentes pausas para reagruparse. Bien entrado el día, el ejército bizantino llegó a uno de los campamentos turcos, y Romano decidió regresar ante el temor de que la oscuridad llegase pronto. Además, el terreno más accidentado era propicio a emboscadas. En un ejército tan grande, la retirada no fue buena, y cundió el pánico en las alas, no si en el centro, que se retiró en el orden. Alparlan estaba observando desde una colina cercana, y al ver al ejército retirarse decidió atacar. Aunque el centro fue el foco del ataque, fue la ala derecha la primera que flaqueó y se desbandó. Era el momento que la reserva al mando de Andrónico Ducas hubiera cerrado las brechas. Sin embargo, este huyó. Cuando todo parecía que estaba perdido, una carga de caballería hombro con hombro deshace al ejército turco. Es la mernada de Rodrigo Díaz, que con él al frente ha llegado a tiempo desde Alat. El resto del ejército bizantino llega también y ataca por la retaguardia a los turcos, capturando sus campamentos. El emperador romano, que había estado a punto de ser rodeado junto a su guardia varega, es salvado, y en cambio el sultán Arslan es el cautivo. Es el 26 de agosto de 1071 y se produce una gran victoria bizantina que va a dejar fuera de combate a los turcos para mucho tiempo. Rodrigo es el héroe de la jornada, y el emperador se muestra muy agradecido de haberlo salvado, y lo nombra Sebasto, jefe militar. Rodrigo hace jurar al rey que perdona la vida de Alparlan, al que considera un enemigo honorable. La campaña prosigue desde 1071, capturándose Alat y también la provincia armenia de Bascopurán, con lo que se establece una red de fortalezas y territorios en profundidad para evitar las incursiones turcas. Sin embargo, los problemas no han acabado para el emperador, ya que Andrónico Ducas había huido en medio de la batalla y llega a Constantinopla propagando el rumor de que el emperador ha muerto en batalla. Estalla una guerra civil bizantina, en la que el Cid participa en el bando de Romano IV. Sin embargo, al Cid le desagradan las guerras civiles y ya se fue de Castilla cuando vislumbró una. Esta guerra civil dura unos años y acaba con los asesinatos de los ducas, los hijos de Eudocia y Constantino. Otro hecho que ha decepcionado profundamente a Rodrigo y lo distancia de Romano es la ejecución de Alparslan, que ha sido llevado a Constantinopla, desfilado y ejecutado, a pesar de que el Cid le había hecho jurar al emperador que no lo haría. Rodrigo, mientras tanto, ha mantenido el contacto con Castilla y con sus familiares, y se ha concertado el matrimonio de este con la hija del conde de Asturias, doña Jimena Díaz. Esta es escoltada por el sobrino del Cid, Minaya, hasta Constantinopla, donde se celebra el matrimonio con Rodrigo el 19 de julio de 1074, en presencia de la familia imperial. El gobierno de Romano IV se caracteriza por una inflación galopante, corrupción. Sin embargo, no se pierde territorio. Finalmente, Alejo Comneno, descendiente de uno de los antiguos emperadores y buen amigo del Cid, se rebela contra el emperador y empieza otra guerra civil. Estamos en el año 1081, y decepcionado y no queriendo enfrentarse a su amigo ni a su señor, el Cid decide irse al sur. Atraviesa Antioquía y Edesa, posesiones bizantinas, y se interna en Siria. La región es un polvorín. En Persia han surgido sultanatos selyúcidas, enfrentados entre sí, como el de los danisménidas y los selyúcidas de Fars, que se disputan el poder. Los fatimíes están también en guerra civil entre el califa al-Mustansir y su visir al-Hamali, y también hay guerra entre las ciudades de Alepo y Damasco. El Cid se pone al servicio de Ridwan de Alepo, cobrando sus tributos y protegiéndolo. Sus hazañas son muchas, y son famosos su caballo Babieca y su espada Tizona. Después de una peregrinación con Doña Jimena a los santos lugares, se da cuenta que Jerusalén es un lugar sin dueño, disputado por aventureros turcos y fatimitas. En ese momento, gobierna Ortok, un selyúcida cuyo poder se tambalea. El Cid le ofrece protección frente a los fatimíes. Durante 7 años, el Cid sostiene a Ortok, apretándole cada vez más, cogiendo más concesiones. Mientras tanto, en la guerra civil bizantina, Alejo I ha logrado el poder en Constantinopla, eliminando a Romano y exiliando a Eudocia. En el año 1089, solicita la ayuda de Rodrigo, que es vasallo suyo, frente a un ataque a la fortaleza de Ifsansun. El Cid no acude a la defensa, alegando enfermedad. Esto distancia mucho a Alejo y a Rodrigo, y todavía lo hará más el ataque del campeador al territorio de Edesa, en castigo por incursiones armenias hacia el territorio que él controla. A la vuelta de esa incursión, Rodrigo se encuentra con que ha habido una rebelión contra Ortak, por parte de notables musulmanes de Jerusalén. Ortak ha sido ejecutado, y el líder de la revuelta es Iftikhar, que instala una guarnición fatimí en la ciudad. El Cid decide someter a la ciudad a cerco. Conquista los arrabales de fuera de la ciudad, donde instala mercados. En esos mercados hay abundancia de alimentos. Sin embargo, la ciudad es sometida al hambre. La gente pasa hambre. Y al mismo tiempo, siembra el pánico empleando tropas de musulmanes leales al Cid, llamados Dawair. El Cid consigue un acuerdo para que la guarnición fatimí abandone la ciudad. Pero no llega a un acuerdo con Iftikhar, porque le solicita a su hijo como rehén y este no acepta. Finalmente el Cid prosigue el cerco de Jerusalén por hambre. La población llega a comer ratas, perros y hasta cadáveres. Los habitantes que huyen son asesinados o vendidos como esclavos para que la ciudad sucumba. Finalmente esto sucede en junio de 1094. El Cid es el primer cristiano que gobierna Jerusalén desde el año 638. Y respetará las costumbres islámicas. Embellecerá la iglesia del Santo Sepulcro, donde todavía se conserva su firma en un documento del año 1098. Sus habitantes lo llamarán mi señor, mío Cid. Defenderá la ciudad frente a los fatimíes hasta su muerte natural, que sucede el 10 de julio de 1099. Desgraciadamente, solo ha tenido un hijo con doña Jimena, Diego, que ha fallecido anteriormente a la muerte del Cid de fiebres. Por lo tanto, el Cid no tiene quien lo herede, a pesar de tener 2 hijas que se han casado, han tenido buenos matrimonios. Por lo que él y doña Jimena pondrán la ciudad de Jerusalén y el territorio conquistado estos años bajo el dominio papal. Desgraciadamente, Jimena no podrá conservar el Principado de Jerusalén hasta el año 1103. Ahí es evacuada con ayuda del emperador Alejo I. Jimena transporta el cuerpo de su marido. Con el cuerpo presente del Cid, un ejército musulmán se presenta. Y el ejército de Jimena logra vencerlos en una escaramuza, dando lugar a la leyenda de que el Cid gana batallas después de muerto. El territorio ha sido puesto bajo el dominio papal, y el deseo del papado de recuperar Jerusalén dará lugar posteriormente a las cruzadas, que llegarán más fácilmente a Tierra Santa por territorio bizantino sin sufrir daños. El Imperio Bizantino conservará su base territorial en Anatolia, y durará muchos siglos, a pesar de los problemas que va a tener con cruzados y mongoles. Mientras tanto, en España, Alfonso VI ha vencido la guerra civil de sus hermanos y logra conquistar Toledo, la antigua capital de los visigodos, en el año 1085. Sin embargo, los reinos de Taifas han llamado a los temibles almorávides en su ayuda. Estos, con el emir Yusuf, logran vencer a Alfonso en Sagrajas en el año 1086. Esto provoca un gran revuelo en la cristiandad, que en el concilio de Clermont logran que el Papa Urbano II promulgue una cruzada contra ellos, contra los almorávides. el mundo occidental se moviliza y logra la conquista de Huesca, Barbastro, Zaragoza y Valencia. Esta es una conquista cruenta donde al entrar los cruzados se provoca una gran matanza de musulmanes y judíos. Se llega a contar que la sangre les llegaba hasta las rodillas. Las hazañas de Mio Cid serán mitificadas y cantadas por griegos y latinos. Se conserva la versión más antigua de su cantar en España, la que copió Per Abad. Y hasta aquí esta historia distópica de Cid. Las diferencias con la realidad es que he adelantado para esta historia la fecha del destierro del Cid, ya que el Cid en la realidad no se fue antes de que empezara la guerra civil y permaneció al lado de Sancho II, que había sido nombrado rey de Castilla por su padre, hasta que fue muerto en el año 1072 cuando estaba acercando a Zamora para quitársela a una de sus hermanas. La tradición dice que lo asesinó Bellido Dolfos. El Cid, a pesar de eso, siguió estando al servicio de Alfonso VI hasta el año 1081, cuando, después de hacer una expedición contra la Taifa de Toledo, que era aliada de Alfonso VI, es mandado al exilio, donde se pone al servicio de la Taifa de Zaragoza. La guerra civil siciliana que hemos contado entre Ibn al-Timna y Ibn al-Awas sucedió realmente. También sucedió la llamada de Ibn al-Timna a los normandos para ayudarle. Sin embargo, lo que se ha cambiado aquí es que las tropas ciríes de Túnez, que habían sido llamadas por Ibn al-Hawa también en su ayuda y que se enemistaron con los musulmanes sicilianos, en la realidad vencieron a los sicilianos y mataron a Ibn al-Awas. Y la batalla de Misilmeri también sucedió, pero fue entre normandos y ciríes, y fue una gran victoria de Roger Hauteville, que consiguió ya con esa victoria ponerse a las puertas de Palermo. Para la victoria de Rodrigo frente a Roger Hauteville, me he basado en la batalla de Tebar del año 1090, donde el Cid derrotó al conde de Barcelona, Berenguer Ramos II, capturándolo, y al igual que Roger lo liberó a cambio de un pacto de no agresión, lo que le dejó las manos libres en Valencia. El sitio de Bari empezó realmente en el 5 de agosto de 1068, pero aquí acabó con la conquista normanda después de un sitio de 3 años. Los bizantinos, en vez de contratar al Cid, como pasa en esta historia, contrataron a un normando llamado Jocelyn, pero no este fue vencido por Roberto Guiscardo. La victoria del Cid en Bari, que hemos contado sobre Roberto Guiscardo, está basada en la batalla de Cuarte, que sucedió en 1094, donde en la realidad lo que sucedió es que un ejército almorávide sitió Valencia, y el Cid actuó, como hemos nombrado, en esta batalla de Bari, venciéndolos. Los rumores, así como en esta historia, el rumor es que el emir Ibn al-Awas venía para liberar Bari, en la realidad el rumor que propagó el Cid fue que Alfonso VI venía con un ejército para liberar Valencia. Respecto a los cautiverios de Roger y Roberto Guiscardo, me he basado en que el Cid capturó 2 veces al conde de Barcelona y lo liberó las 2 veces a cambio de no agresión. Los hechos que he contado del Imperio Bizantino son totalmente ciertos hasta la batalla de Manzikert, la sucesión, el reinado de Romano IV. Y la diferencia es que la mitad del ejército bizantino, la parte que fue a la fortaleza de Alata por provisiones, fue derrotado y huyó y no se incorporó en la batalla de Manzikert. Y aquí Rodrigo logra no ser derrotado y incorporarse a tiempo para cambiar la batalla de Manzikert. En la batalla real de Manzikert, el que se capturó en vez del sultán Alparslan fue Romano IV Diógenes. Así como en esta historia hemos contado que Romano IV Diógenes ejecuta a Alparslan, en la realidad el sultán Alparslan perdonó a Romano IV Diógenes. Sin embargo, antes de perdonarlo, le preguntó: ¿qué hubieras hecho tú si hubieras vencido? Y él le dijo, te hubiera puesto en un desfile y te hubiera ejecutado. La batalla de Manziker en esta ucronía vencen los bizantinos, pero en la realidad vencieron los turcos y fue nefasta para el imperio bizantino, ya que perdió la base territorial, que es la actual Turquía, llamada entonces Anatolia, de la que sacaba hombres y dinero. Desde entonces Anatolia se fue convirtiendo en Turquía y el imperio nunca logró recuperarse. Las guerras civiles entre los ducas Romano IV y Alejo Comneno fueron más o menos así, aunque un poquito más complicadas de lo que he contado. Pero la salvedad fue que en estas guerras que he contado en esta ucronía no se pierde territorio y en la realidad los turcos aprovecharon para capturar ciudades tan importantes como Nicea, Antioquía, Edesa o Iconio, que en muchos casos nunca volvieron al imperio. El juramento que el Cid le hace prometer a Romano IV de que no matará al Paslán, que Romano IV incumple, está basado en la jura de Santa Gadea. Y la conquista de Jerusalén por el Cid está basada en la conquista de Valencia, que efectuó tanto en fechas como en desarrollo. El papel que en esta historia hace Ortac lo hizo Al-Qadir en Valencia, era el títere del Cid. Y el que se rebela contra Ortac es Ifitkar, que hace el papel que hizo Ibn Jaffa en Valencia, matando. Ibn Jaffa mató a Al-Qadir, lo que dio lugar a la intervención del Cid, y aquí Ifitkar mata a Ortac y también da lugar a la intervención del Cid. Hay que decir que tanto Ortac existió y estuvo unos años, un tiempo gobernando en Jerusalén, y Ifitkar fue el gobernador fatimí de Jerusalén hasta que los cruzados entraron. La guarnición fatimí de Jerusalén, que el Cid hace irse en el primer tratado con Ifitkar, se comporta como lo hizo la guarnición almorávide en Valencia, que se tuvo que abandonar la ciudad con el pacto que hizo con Ibn Jaffa el Cid. Y a pesar de la crueldad en el cerco, la conquista del Cid es mucho menos cruenta que la de los cruzados. En esta ficción hemos puesto que el Cid conquista Jerusalén como conquistó Valencia y que gobierna a los musulmanes como gobernó Valencia, aceptando sus costumbres. En la realidad los cruzados pues entraron en Jerusalén a sangre y fuego y no, evidentemente no fueron clementes con los musulmanes. Y espero que os haya gustado esta historia. Yo entonces me puse delante de aquel Led Zeppelin, que era un globo prácticamente aerostático. Aquel globo representaba tener más de 400 metros de diámetro. Era un globo que en 1904 había sido atravesado por unos cazarreactores alimentados por uranio líquido a una velocidad de unos 430 kilómetros por segundo. Entonces yo en aquel momento estaba en Morón de la Frontera, me sentí crujir todas las costillas al ver este suceso tan maravilloso. Yo me sentí, perdí la noción, y cuando desperté, salí de un sueño muy bonito, me encontraba metido en esto que es. A mi derecha estaba Goyi, a mi izquierda estaba Antonio, y enfrente había unos seres maravillosos hablando de sucesos históricos inverosímiles. A mí el Padre Eterno me ha dicho que toda esta gente, si no pide perdón en su próximo programa, poniendo velas coloradas y rezando un Ave María, pero hablando para atrás, van a ser todos castigados. Bueno, ahora vamos a ir con un relato que bueno, me he atrevido a hacer, que me surgió en la cabeza decir, ostras, esto a lo mejor tal, bueno, pues hicimos una entrevista y me surgió en la cabeza esto y dije, bueno, pues venga, vamos a lanzarnos y por fin aquí está el producto, ¿no? Bueno, a ver, no es ningún producto serio ni nada de esto, pero me he imaginado cómo podría haber sido, si hubiera un pequeño detalle, cómo podía haber cambiado ese pequeño detalle el destino de tantas personas y tantas naciones, ¿no? Entonces, bueno, aquí os dejo este relato ambientado en principios del siglo XIX. 21 de octubre de 1805. La flota española se hallaba entreverada con la francesa. Formaba una amplia línea de combate con 32 navíos de línea. Se diría que hacían casi una media luna. Se aproximaban hacia ellos la flota británica comandada por Horacio Nelson. El plan era simple: cortar la línea aliada en tres partes con dos columnas y encargarse del centro y la retaguardia, mientras la vanguardia pues quedaba fuera de combate en unos momentos pues fatídicos. Durante más de un siglo, el combate de línea fue literalmente la norma, salvo las incomprendidas y exitosas acciones del almirante Suffren y alguna acción aislada de otros locos. Aquello era todo un desafío. En realidad, era osado. Desde el HMS Victory empezaban a señalar a las columnas británicas un mensaje que dice que Inglaterra espera que cada hombre cumpla con su deber. Antes, al avistar al enemigo desde el Bucentaur de Pierre Charles Jean Baptiste Silvestre de Villeneuve, al mando de la flota combinada, pues observaba nervioso. Meditaba si virar al norte, facilitando el regreso a Cádiz, pero bueno, desde luego aquello podría ser complicado. Convertiría la vanguardia en retaguardia y muy probablemente desordenaría la línea, permitiendo su ruptura por el enemigo. A veces el cuerpo nos pide algo a gritos que la mente nos desaconseja a gritos también. Si los hombres a su mando hubieran sabido la tormenta interior que lo dominaba, se hubieran echado directamente al mar. Pero claro, bastante tenían ellos con el miedo propio antes de entrar en cualquier combate. Y allí estaba Villeneuve, con el destino de miles de hombres y de su nación en su interior. El miedo mata la mente. Justo en ese momento, el capitán del Bucentaure, Jean-Jacques Magendy, interrumpe sus pensamientos. En una acción impropia, sacó el valor para hablar al visiblemente indeciso comandante de la flota. Podía haberse callado, pero no se sabe por qué habló. Señor, qué formidable línea de combate comanda. Los hombres están dispuestos a vencer por el emperador. Lejos de importunarle, aquella soflama gratuita fue el empujoncito hacia una decisión que le perseguiría toda su vida. Ordenó señalar el siguiente mensaje: aprieten la línea, acompasen los diferentes andares. Si intentasen la maniobra de cortar la línea para rodearnos, la escuadra de observación procederá como se hizo con la escuadra de Calder, y el resto seguirá sus aguas. Un muro curvo de madera y velamen de más de 5 kilómetros comenzó a abrir fuego a las columnas de Nelson y Collingwood, que tenían entre ceja y ceja su objetivo. A lo lejos no parecía haber mucho espacio, pero a veces las impresiones engañan y el combate era otro cantar. Los daños y los primeros muertos empezaban a sucederse, pero todo era sacrificarse un poco y cortar la línea para poder rodear en superioridad numérica al enemigo. Y si no había hueco, pues lo crearían. el HMS Victory quiso entrar por la proa de Santísima Trinidad, batiendo de enfilada al insignia de Villeneuve, el Bucentaur, por la popa. Pero el buen hacer del capitán Magendy con el Bucentaur y el capitán Francisco Javier de Uriarte y Borja en el Santísima Trinidad, pues no le dio la opción. Y cuando fue a ver si pasar por la proa del Bucentaur, el redoutable del capitán Jacques Etienne Luca, bueno, pues se había reducido porque había recogido trapo. Había cerrado filas y protegido su popa. Así que en una maniobra desesperada, el HMS Victory tuvo que embistir al insignia Bucentaur, quedando ambos virados sin dejar espacio para cortar la línea por el resto de su columna. Pasando por su banda de babor, casi a tocapenoles, abrió fuego el Santísima Trinidad. Un estruendo continuado e inacabable tapaba el sonido de las maderas rotas y silbidos secos que recorrieron la cubierta del insignia de la Royal Navy. Tampoco se oyó el golpe sordo del cuerpo del almirante Horacio Nelson cayendo a plomo. Una bala de cañón desde la cubierta superior del Santísima Trinidad le había arrancado la cabeza. Ahora su columna debía improvisar sin su comandante y la flota quedaba al mando de Collingwood. Pero en esos momentos, su Royal Sovereign bastante tenía con saber lo que ocurría en sus cercanías. Al no encontrar sitio entre el indomable y el Fogox, intentó hacerlo por la popa del primero, pero Álava, viendo la jugada, logró cerrar espacios y disuadir a Collingwood, que terminó virando como Calder en paralelo a la línea combinada, quedando emparejados a corta distancia con el indomable y el Santa Ana. El problema es que llevaba un castigo importante y no podía hacer frente a semejante potencia de fuego mientras daba instrucciones a su columna de cómo proceder, ya que el plan inicial no había soportado el contacto con el enemigo, al igual que en Finisterre. Con un plan táctico de batalla frustrado, con los mandos implicados en la melee, al punto de sufrir la muerte de alguno de ellos y con una visibilidad mínima por la pólvora negra empleada, ya sé que la pólvora negra crea ahí una humareda bastante importante, la situación se tornaba complicada contra un enemigo que era superior en número. No lo olvidemos. No podía haber una comunicación efectiva en la flota, así que solo quedaba la iniciativa propia de cada uno de los capitanes de navío, que viendo el fracaso del plan inicial seguían las aguas del Royal Sovereign que encabezaba su línea. Pero estaba en la columna norte. El HMS Victory había quedado muy maltratado y no podía seguir el andar de la línea aliada, por no hablar que había quedado virado. Por lo que los buques que le seguían, algunos intentaron formar una línea de batalla paralela, pero otros fueron a socorrer en melee a su insignia. Otros tantos buscaron envolver la escuadra de retaguardia aliada, pero Dumanoir lo frustró emparejando a estos con cuatro de sus barcos. Federico Gravina ya había ordenado a Churruca virar rumbo norte, encabezando la línea de batalla que seguiría sus aguas cual serpiente. Ahora se aproximaban hasta la columna de Collingwood, que buscó virar rumbo este para no verse rodeado a dos bandas. Cosme Damián Churruca, en su San Juan Nepomuceno, hizo lo mismo, quedando en paralelo. No obstante, la situación no era nada favorable para Collingwood. La escuadra de observación venía fresca y ellos ya llevaban un castigo importante. Su andar era más dificultoso y corrían el peligro real de ser envueltos por el este o en la misma melee. Para Masinri, la retirada a Gibraltar quedaba al otro lado de la línea de batalla hispano-francesa. El paso del príncipe de Asturias a babor del Royal Sovereign supuso otra andanada que terminó de desarbolar al Royal Sovereign, dejando a Collingwood herido y teniendo que abandonar el mando. Pintaban bastos. Poco a poco, los navíos de línea británicos fueron rindiéndose. La derrota era total, para mayor gloria del emperador y de Villeneuve, claro. Solo escaparon 4 fragatas y 2 embarcaciones menores que acompañaron a la escuadra de Nelson. Los británicos cumplieron con lo encomendado por su comandante y con lo esperado por Inglaterra. Combatieron hasta el final. De hecho, una parte importante de la oficialidad de la Royal Navy encontró su final en Trafalgar. Pero habían conseguido neutralizar la fuerza naval que protegería a las tropas de Napoleón que esperaban cruzar el Canal de la Mancha. Villeneuve había salvado su cabeza en esa batalla, pero no había cumplido con el plan de Napoleón. Napoleón, a la vista de que no podía utilizar esas fuerzas para cruzar el Canal de la Mancha, pues meses más tarde utilizaría esas tropas para vencer de forma resonante en Austerlitz, la gran victoria de Napoleón. Villeneuve no solamente había salvado de nuevo la cabeza, sino que había caído en gracia al emperador por esas circunstancias que habían ido pasando, ¿no? El destino. Tras la campaña se vuelve a retomar la empresa de cruzar el Canal de la Mancha. Ahora él dominaba en Europa y solamente le quedaban, bueno, pues esa isla. Esa isla que tanto se oponía. Es cierto que la Royal Navy había sufrido una dolorosa derrota, pero una Inglaterra ya inmersa en una industrialización ya lanzada, pues le permitió reponer las pérdidas de buques rápidamente. Se venía un segundo asalto en las aguas del canal. Otra escuadra combinada parte para escoltar el desembarco y le sale al encuentro otra similar por parte de la Royal Navy. Pero allí no estaba Horacio Nelson, ni siquiera estaba Collingwood, que permanecía en la ciudad de Cádiz, donde estaba prisionero, al igual que decenas de oficiales. Tampoco estaban otras decenas de oficiales muertos tras la última batalla. El valor de la experiencia no se podía reponer como se reponían los navíos en una nación ya industrializada. Y la batalla del canal terminó con otra derrota táctica de los tímidos mandos de la Royal Navy, que se retiraron y a la que siguió la destrucción de Portsmouth y posteriormente el cruce del canal por parte del mismísimo Napoleón y sus veteranas tropas. Lo que siguió fue la toma de Londres y resto de importantes ciudades y la conquista, pues, de una parte importante de la Gran Bretaña. Hoy podemos observar en el lugar donde se levantaba la fortaleza de la Bastilla la columna de Villeneuve, que pasó a ser el favorito del emperador. Pero eso ya es otra historia. Pues no viene Marucci y me dice que se va a operar la nariz y que se va a dejar el tabique más recto que el polo una escoba. A ver, calla un momento que ya empieza. Esto es Istocast, no es Esparta, pero casi. No es China, no es Ucrania, no es Sudáfrica. Istocast, porque tus fiestas nunca volverán a ser lo mismo. Bueno, pues ahora vamos a ir con Tony, arroba Lord Cirencester en Twitter, Tony Gumbau. Bueno, pues él nos trae, pues la verdad es que está hecho un artista, Tony, y nos trae, pues bueno, pues la presencia de Prim en la batalla de Gettysburg. A ver lo que nos puede deparar, que seguro que no deja a nadie indiferente y nos hace echar una sonrisa, desde luego. Hola, buenos días. Muy contento de poder grabar esta charla. Quería antes, primero de todo, dar las gracias al Instituto de Estudios Estratégicos del Alto Maresme y sobre todo a la Cátedra Obedia March de Historia Española de la Universidad de Miskatonic por su ayuda al promocionar esta charla. Bien, vamos a hablar de Joan Prim en Gettysburg, un tema del que ya has hablado mucho, tanto en diferentes libros como en otros podcasts. Remito a Memorias de un tambor, que hizo un programa muy bueno sobre el tema. Otros podcasts también lo han tratado, Antena Historia, Victoria Podcast y así. Y hoy pues vamos en esta rápida charla a hablar un poco de qué sucedió, de cómo fue la presencia de Joan Prim y en esta batalla tan importante en la Guerra de Secesión. Primero de todo, podríamos hablar un poco de nuestro protagonista. Tenemos a Joan Prim, nacido en Reus, por lo que ganará el título de vizconde de Reus una vez ya haya conseguido sus primeras proezas militares, las cuales tienen lugar en las guerras carlistas. Y posteriormente se distinguiría con bastante importancia durante la Guerra de África de 1859, lo que le valdría por entonces el ser nombrado el Marqués de Castillejos. No podríamos entender la participación de Prim en la Guerra de Secesión si no habláramos antes de la expedición de México de 1862. Por entonces la República Mexicana de Benito Juárez se declara en bancarrota, decide no pagar a sus acreedores y eso hace pues, que las tres principales potencias europeas con intereses allí, léase Gran Bretaña, Francia y España, envíen tropas para mirar, pues de una forma, podríamos decir nada amistosa, reclamar el pago de esta deuda. Bueno, las tropas de Prim desembarcarán allí el 8 de diciembre de 1861. Estarán cerca de Veracruz, poco combativas, hay que decir, pues sobre todo la mayoría de bajas se verán por enfermedades, por lo insalubre de la zona. Pero al final, el 19 de febrero de 1862, junto con el representante británico, se firmarán los tratados preliminares de la Soledad, los cuales pues bueno, ya hacen salvar un poco la cara a España, aunque después ya Prim ya tocará dar explicaciones sobre el tema ante el gobierno español, y evita pues, que, como los franceses, se metan en líos e intenten pues, establecerse una posición dominante allí mediante la presencia de un monarca títere, Maximiliano de Habsburgo. Pero bueno, poco se ha hablado de esta expedición, siempre pues, todo ha quedado más deslumbrado por la presencia de la Guerra de Secesión, pero una fuerza para los medios de la época bastante considerables. No olvidemos pues, que la política española de esa época era bastante agresiva y las fuerzas presentadas tendrán su importancia posteriormente, pero bueno, no está de más presentarlas aquí. Nos encontramos pues, que por parte de la Marina hay desplegadas 6 fragatas de hélice, concretamente la Princesa de Asturias, la Concepción, la Blanca, la Lealtad, la Petronila y la Berenguela, 6 vapores de rueda, el Pizarro, Isabel la Católica, el Guadalquivir, el Francisco de Asís, el Blasco de Garay y Velasco, y toda una serie de transportes y mercantes para poder traer a las tropas y darles suministros. A nivel de lo que es el ejército, nos encontramos que por parte de la infantería hay 2 batallones del Regimiento del Rey, un batallón del Regimiento de Nápoles, un batallón del de Cuba, un batallón de la Unión y los cazadores de Bailén. La presencia de la caballería es un poco menor. Tenemos un escuadrón del Regimiento Lanceros del Rey, escolta del general. Y después tenemos 3 compañías de artillería y una de artillería de montaña. Lo cual, pues bueno, ya vemos que tampoco era una gran fuerza. Lo veremos posteriormente. Será la que vertebrará la división española en la Confederación, pero ha unido los medios que tenía. Una vez firmados los preliminares de la Soledad de México, Prim se moverá por Estados Unidos. Prim, evidentemente, pues siente simpatía por el gobierno estadounidense, por el experimento republicano, que lleva menos de 100 años, pero para él es bastante prometedor. y dará una pequeña, hará un pequeño tour por allí. Básicamente el 5 de junio de 1862 se reunirá con el secretario de Exteriores estadounidense, con Seward, y él le presentará ni más ni menos que al presidente Lincoln, con el cual se reunirá en calidad de ministro plenipotenciario. Hay que decir pues, que esta reunión no está solo Prim, también está su ayudante, el brigadier Lorenzo Milans del Bosque. Y posteriormente, al 10 de junio de 1862, aprovechará para visitar el ejército de Potomac, el principal ejército de la Unión, mandado por el general George McClellan, el pequeño Napoleón McClellan, y lo verá pues, prepararse a hacer algunas maniobras y también alguna escaramuza menor. No es que lo vea allí en plena batalla, pero bueno, lo verá en algún combate. Posteriormente, el 27 de julio de 1862, ya volverá a reencontrarse el mando de su ejército, después de haber hecho una parada previa a Nueva York. Y bueno, aquí en fechas, ¿qué ha pasado? ¿Por qué vuelve a sus tropas y no vuelve directamente a España? Pues que el 13 de junio de 1862 es cuando tiene lugar el incidente del astillero John Laird Sons & Company. Ya sabemos, esto fue lo que convirtió lo que inicialmente era un conflicto pequeño, local, en un conflicto mucho más global. Básicamente, pues bueno, ya se sabe la historia. Hay un atentado en esos astilleros, los John Laird & Sons, donde se estaba construyendo el buque número 290, que era, bajo este nombre tan inocuo, que en principio no nos diría nada, nos encontramos con un buque de guerra confederado, con el CSS Alabama. Durante bueno, las obras que hay allí hay una explosión en la cual morirán 15 trabajadores y posteriormente la policía británica y Scotland Yard acabarán deteniendo a 3 irlandeses, que resulta que se descubrirá o se dirá que estaban al servicio del gobierno estadounidense. En esto pues ya sabéis que hay muchas teorías de la conspiración. Yo remito también al podcast que hizo Santi Camacho en Días Extraños sobre todas las teorías conspirativas que hay detrás de ese atentado, si realmente pues, habían sido fenianos, si había sido el propio gobierno británico que buscaba algún casus belli para poder atacar la Unión. La cuestión es que, bueno, empecé ya el ruido de sables que nos llevará a que el 1 de julio de 1862 Gran Bretaña le declara la guerra a los Estados Unidos. Lo cual, claro, no olvidemos que la Unión pues, tiene una ancha frontera con posesiones del Reino Unido en Canadá y hace pues, que los recursos que tiene pues, ya no tengan que destinarse a un nuevo frente. Eso irá seguido al 3 de julio por la entrada en guerra de Francia, que enviará pues, parte de las tropas que había destinado a México, se moverán hacia la frontera con Texas y desde allí intentarán participar en la expedición de Sibley a Nuevo México, de la cual ya explicamos y hablamos en Istocas, en un programa muy bueno de Javier Beramendi. Y dos días después, el día 5, ya es cuando España, en principio, el conflicto, la guerra de secesión, lo mira desde la barrera, es consciente pues, que bueno, Estados Unidos a largo plazo podría ser una amenaza para sus posesiones en Cuba y Puerto Rico, pero tampoco no quiere tomar partido abiertamente hacia la Confederación, porque no olvidemos pues, que bueno, la Confederación pues, tiene sus intereses. En su momento muchos habían hablado de expandirse hacia Cuba para convertirlo en un estado esclavista. Y claro, mucha gracia no las hace. Lo que pasa es que bueno, cuando ya entran las grandes potencias en el conflicto, pues España no va a ser menos, y por prestigio, que no por mucho interés, se acabará metiendo en este conflicto. Por entonces, pues bueno, nuestro protagonista Prim estaba preparado para volver a España, pero se quedará en Cuba esperando acontecimientos. Y el propio día 27 de julio, recibe el mando de la que se llamará la División Española Expedicionaria en la Confederación. Con las fuerzas que ya tenía de Cuba, en principio podía parecer que ya iría bastante bien, pero el gobierno en Madrid decide reforzarlas. Parece ser que de infantería ya consideran que había bastante y enviará a un escuadrón de húsares de la princesa para reforzar la caballería y también se envían 2 baterías más de artillería. Estas fuerzas pues, están en principio organizándose en Cuba, preparándose, entrenándose. Ya vemos que tampoco es que el gobierno esté muy interesado en entrar en conflicto. Incluso el propio Prim, o sea, en el libro de cartas El libro de correspondencia de Prim que recientemente ha publicado Alfredo Redondo Peñas, podemos ver que sus sentimientos son muy encontrados. O sea, no olvidemos que a él le da la impresión que el gobierno de Madrid pues, le está haciendo una trastada. Realmente le envía a luchar contra gente por la que tiene simpatía. Diríamos que quizás está aposta. O sea, es una forma, pues que no olvidemos que hay algunas cartas del general Narváez que en las cuales expresa su preocupación que Prim no aproveche la ocasión y se pase con todas sus tropas a la Unión. Pero aquí Prim peca más de calculador que de idealista. O sea, él es consciente pues, que el capital político que ha invertido en España es muy importante y no lo va a desechar decidiendo unirse a la Unión. Esto ya te digo, en el libro este queda, ya os digo que queda muy explicado. Entonces, bueno, estas fuerzas se mantienen en Cuba hasta diciembre de 1862, cuando se dirigen a Charleston. No olvidemos que Charleston había estado durante la mayor parte de la guerra bloqueada por la Marina de la Unión, pero en la segunda batalla naval de Charleston, las fuerzas de la Royal Navy vencen a la fuerza de bloqueo del almirante Farragut y consiguen pues, que otra vez el comercio y los buques puedan volver allá al puerto ya abierto tanto al comercio como a la llegada de refuerzos españoles. Entonces las tropas españolas desembarcarán, estarán un tiempo allí aclimatándose, haciéndose el lugar, en una época pues, que nos queda claro por lo que le hemos leído de testimonios y así, pues que es una época de mucha vida social. No olvidemos pues, que dentro de la Confederación había habido mucha pena, mucho dolor, y la presencia de los españoles pues aporta una cierta alegría, hace que reviva la vida social en la ciudad. Hay muchos bailes, hay muchas fiestas. Incluso algún autor pues llegará a hacer la broma pues que parece que con la cantidad de hijos que aparecen por ahí pues que se está intentando que Charleston vuelva a ser una posesión de la corona española. Todo ese tiempo allí pues lleva a que estén esperando destino, a ver dónde les ubica el gobierno confederado. Hay ciertas conversaciones en Richmond para mirar de enviarlos hacia la zona de Vicksburg, hacia la zona del Mississippi, más que nada porque ya empieza, hay un ejército importante allí que puede dar problemas, pero al final, pues de la misma forma, pues que el contingente, el grueso del contingente británico, de los aliados británicos, está en Canadá, y que el grueso de las tropas francesas están luchando más en la zona con la frontera con México, se opta por enviar las tropas de la División Expedicionaria Española de la Confederación a unirse con el ejército del norte de Virginia, del general Robert Lee. En principio hay ciertos recelos, pero no olvidemos pues, que el concepto que tiene Prim de toda la aristocracia patricia confederada pues, es bastante pobre, no es que se sienta muy cómodo con ellos. Pero órdenes son órdenes, y estas órdenes les llegarán poco después de la batalla de Chancellorsville, con lo cual no llegarán a participar, pero se empiezan a unir a las tropas confederadas cuando estas ya empiezan a invadir Pensilvania, cuando empiezan a avanzar por allí. Hay que decir que en principio hay ciertos recelos también por parte confederada. Ellos, por la experiencia que tienen de tropas, La referencia que tiene de las tropas españolas es básicamente las fuerzas contra las que lucharon en México en 1847. Saben que son soldados valientes o así, pero dudan un poco de su capacidad combativa. Esto ya se perderá un poco cuando ya Lee ya ve a las tropas españolas desfilar, en la cual pues bueno, ya vimos algunos textos que hablaba de los gallardos españoles, bien vestidos, bien uniformados, aunque con sus dudas sobre si lucharán bien. En principio quedan encuadrados como una especie de unidad auxiliar, como si debieran prestar apoyo al primer cuerpo de ejército del general James Longstreet, el caballo de guerra de Lee. Y bueno, ya llegamos al momento de la gran batalla de Gettysburg, el momento álgido de la Confederación. De esto ya hemos hablado en Istocas, ya hicimos un programa bastante largo sobre el tema, hay muchos libros, también remito a otros podcasts que han tratado el tema. Y resumiendo mucho la historia, pues bueno, como ya sabemos, pues la división española expedicionaria no luchará en el primer día. Es el momento pues que las fuerzas confederadas intentan entrar en Gettysburg. La caballería de Buford los mantiene allí en las afueras hasta que llegan refuerzos de la Unión y ya empiezan allí a preparar su posición. Como he dicho, no estará el primer día. Ya llegarán al anochecer de esa jornada y es cuando tiene lugar la reunión famosa de Prim con Lee. Un Prim, pues que, bueno, como ya hemos dicho, no se acaba de llevar muy bien con la mayoría de generales confederados, que tampoco parece ser que sintieran mucho aprecio por él, menos uno de los generales de división, el general James Pettigrew, que Pettigrew, en su momento, cuando hizo su gran tour por Europa, visitó España, quedó enamorado de esa tierra, por lo visto llegó a escribir un libro sobre su viaje allí, y con él, pues bueno, al menos él habla español, se entiende bastante bien, tienen bastantes lugares comunes y bueno, parece ser que con Pettigrew la cosa iba bastante bien. Entonces, bueno, como decimos, esta reunión en la noche del primer día, se establece el nuevo plan de ataque. En principio la idea de Lee es atacar por su flanco izquierdo con el cuerpo de ejército de Ewell y también atacar en la derecha, pues bueno, su extremo más derecho, intentar atacar las posiciones de la Unión, parte del general John Bell Hood. Y Prim queda, al principio se le pide quedar como una especie de unidad de reserva. La idea es que no hayan tropas españolas allí. Lee quiere que la victoria confederada pues sea puramente confederada. Pero bueno, como veremos, cuesta quitarle las manchas a un tigre y llegará un momento pues que, como veremos, Prim tomará su iniciativa y la cual cambiará bastante la batalla. Y claro, eso nos hace llegar ya a esa jornada del 2 de julio de 1863 y pondremos la lupa concretamente en la zona de Little Round Top, que es el extremo más izquierdo de las líneas de la Unión. En esa posición, en esa colina, en Little Round Top, hay una serie de tropas de la Unión defendiendo la posición. Tenemos el 16º Batallón de Michigan, el 44º de Nueva York, el 83º de Pensilvania y en su extremo más izquierdo, el 20º de Maine, con el famoso coronel Joshua Chamberlain. Todas estas fuerzas, en principio, han de ser atacadas por las fuerzas de John Bell Hood, concretamente por dos divisiones, la de Law y la de Robertson. Y aquí Prim ya empieza a mostrar su conocimiento del asunto, y es que, como ya sabemos, pues la batalla de Gettysburg, la caballería, que normalmente son los ojos del ejército, pues brilla por su ausencia, porque se ha enviado a grueso de la caballería con Jeb Stuart al mando a hacer una serie de incursiones en la retaguardia de la Unión, con lo cual el conocimiento que tiene Lee del despliegue de la Unión es bastante limitado. Y eso pues lo suplirán los húsares de la princesa y los lanceros del rey, reconociendo el extremo de la línea de la Unión y dándose cuenta pues que más allá del 20º de Maine no hay nada, hay el vacío, lo cual pues es una posición perfecta para flanquear. Y eso hace pues que la reserva de Prim ya se mueva detrás de las tropas de John Bell Hood, que da como una especie de reserva. El ataque lo llevará a cabo las tropas de la Confederación, pero en la retaguardia pues está el contingente español. Entonces, bueno, como ya sabemos, pues la posición en Little Round Top hay una serie de combates sangrientos. El 20º de Maine, consciente de que a su lado no hay nada, a su lado izquierdo no hay nada más, aguanta, hasta el punto que se queda sin munición. Y ahí ese momento, pues bueno, lo vimos en la famosa película de Gettysburg, cuando Chamberlain ordena que calen bayonetas y que se lancen a la carga pues los atacantes de Alabama. Como ya recordamos, eso en principio tiene éxito, los atacantes son repelidos, pero ¿qué pasa? Tenemos esa famosa escena pues ya cuando ya las tropas de Maine ya han conseguido hacer huir, avanzan y ante el ímpetu suyo van persiguiendo las tropas de Alabama y se encuentran delante, formados en línea y en perfecto orden, el batallón de Nápoles y el batallón de Cuba, preparados para lanzar una descarga. Hay ese famoso momento en el cual hay una primera duda por parte de los atacantes de Maine, que ven allí a esas tropas desconocidas en línea preparados para atacarles, quedan parados, hay esos segundos de indecisión, que aunque después los de Maine intentarán a ver si pueden arrasar con ellos con la bayoneta, pues cuando ya salga la primera salva de los mosquetes españoles, empezarán a ver las primeras bajas, el propio Chamberlain será herido, aunque sobrevivirá a ese combate. Y eso hace pues que bueno, el 20º de Maine acabe cayendo y que el contingente español pues consiga flanquear el resto de la línea de la Unión y estaba ya poco a poco cayendo hasta el punto pues que ya el Little Round Top acaba siendo ocupado pues por la división española y los pocos restos de la división de Lowe y de Robertson, confederadas. Entonces, bueno, esa la noticia llega allí al general Meade del ejército de Potomac, al ejército de la Unión, y es cuando se envía allí al cuerpo de Sedgwick recién llegado para mirar de retomar la posición allí en Little Round Top. ¿Qué pasará? La transición no es fácil, o sea, pasar todo un cuerpo de ejército de orden de marcha a orden de batalla requiere su tiempo. Y estamos pues, ante unas tropas españolas que están acostumbradas a atacar las posiciones a la bayoneta, con lo cual pues, bueno, habrá una carga por parte de la división española que causará, dificultará pues, el despliegue de las tropas de la Unión. Estas sufrirán muchas bajas, sucederá pues, lo peor que puede pasar en las batallas, que es que el pánico se extiende en las líneas de la Unión. Cuando un hombre empieza a retirarse porque ya no aguanta más, dos le siguen, cuatro le seguirán a estos dos, esto va creciendo. Y la línea de la Unión, pues hay unos primeros batallones que empiezan a huir, pero al principio aguanta. Tendrá que ser la artillería española la que empiece a infringir bajas una vez se han colocado sobre Little Round Top. Empezarán a descargar contra su artillería, contra las tropas de la Unión, descargar su metralla con furia y rabia. Realmente pues, es una de esas jornadas importantes de la artillería española. Lo que pasa es que hay un momento pues, que la batalla cuelga. Las fuerzas de Prim son escasas respecto a lo que les viene encima. Y parecería que está todo complicado, porque hasta el punto de que, como ya sabemos, pues Prim acaba herido. Recibe un tiro en el hombro, sospechamos de un... Se cree que fue de un tirador de Verdant, de esa especie de unidad... Como ese antecedente de francotiradores con los que contaba la Unión. Y ya lo he dicho, empiezan a acumularse las bajas. Pero al final pues tenemos esa estampa pues que ya hemos visto. A los que nos gusta el tema y a los que nos gusta ese conflicto que recordamos muy bien, que es ese cuadro de Ferrer Dalmau, en el cual pues bueno, vemos a un general confederado, concretamente al general Pickett, que acaba de llegar con sus tropas justo a tiempo, que se acerca a los españoles, se quita el sombrero y se va moviendo por la línea española gritando: ¡Ese es el estilo, españoles! ¡Ese es el estilo! ¡Os estáis llevando el día! ¡Viva España! ¡Viva Virginia! ¡Y viva la Confederación! Y como sabemos, pues esto señala la llegada de Pickett con las divisiones de Pettigrew y de Trimble, las cuales acabarán haciendo añicos el cuerpo de Sedgwick. Y eso era pues que, claro, toda la línea federal está rota en su flanco izquierdo, con lo cual empezará la huida. La huida pues, será bastante bien perseguida por la caballería española, que aunque escasa en número, pues hace valer su factor de movilidad para que parezca que es mucho más y lleva mucha rendición por parte de tropas federales. Y ya sabemos, el ejército de Potomac perderá dos cuerpos de ejército, quedará muy debilitado, acabará huyendo hacia Washington. Y aunque hay un primer intento por parte de Lee de lanzarse ya sobre Washington para aprovechar la victoria, pues al final se optará pues, para avanzar hacia Baltimore, asegurar otro puerto a la Unión, para la Confederación. Y ya es cuando, después de la noticia de la derrota de Gettysburg, el 4 de julio de 1863 ya llegará ya a Nueva York, y pese a que ha habido una victoria en Vicksburg por parte del ejército de la Unión de Grant, pues evidentemente pues que el cuerpo principal de tropas de la Unión se ha derrotado, pues genera una gran crisis. Esa crisis pues que hará que McClellan se reúna con una serie de políticos y al final pacten declarar incapaz de gobernar a Lincoln. Hay este pequeño golpe de Estado que realmente pues, pone en amenaza el experimento democrático estadounidense. Y al final, pues bueno, será cuando propiamente Jefferson Davis y el presidente McClellan acabarán firmando la paz. Una paz pues, que llevará a que una serie de estados de la Unión, como Maryland y Missouri, acaban formando parte de la Confederación y llevará la división del país en dos. Y al final, pues bueno, ya sabemos, el Prim se recuperará de sus heridas en Luisiana. Al final ha sido el héroe del día, lo cual pues le llevará a ser reconocido como uno de los personajes más importantes, uno de los héroes de la Confederación, ahora muy popular en España dentro del mundo confederado. Ya lo vemos, o sea, por ejemplo, ahí con la Prim Boulevard de New Orleans. Realmente se convierte en una de las personas más destacadas allí. Y muchos pues llegan a decir pues que bueno, que si no hubiera sido la presencia del contingente español, pues posiblemente Gettysburg pues, la Confederación hubiera perdido y eso hubiera hecho que acabara teniendo que rendirse y volver a la Unión. Y aquí, bueno, hay este romance. A Prim se le dará la orden de Albert Sidney Johnston, la más alta condecoración confederada. Y pese a su desdén, al final, pues, se ha hecho un hueco dentro de sus enemigos y acabará siendo odiado por los que eran sus antiguos amigos. Eso le permitirá, cuando fracase su intento de gobierno en 1870, cuando tenga lugar la restauración después del intento de la monarquía de Amadeo de Saboya, exiliarse en Florida, en Miami. Posteriormente ya irá a Nueva Orleans, es básicamente la ciudad más importante de la Confederación, y acabará muriendo allí. Muy a su pesar, aunque siempre echará de menos su España, pero al menos pues bueno, allí está enterrado en su memorial y básicamente pues aquí estamos. Ya habrá todo este romance por parte de la Confederación con el mundo hispánico que durará hasta 1898 cuando tiene lugar el desastre del 98 de la Confederación, cuando intentarán invadir Cuba y Puerto Rico, pero serán derrotados por la Armada del Almirante Cervera. Pero de esto ya podemos hablar otro día. En fin, espero que la charla que he mirado de no extenderme demasiado, porque como nos gusta decir, da para un histocas, no os haya aburrido demasiado. Ya sabéis, tenéis disponible todo el material en la web del Instituto de Estudios Estratégicos del Maresma. Y yo, pues, ahora me iré a la pequeña paradeta para firmar pues, los ejemplares del último libro que publiqué, de la última biografía de Francisco Franco, Almirantísimo, las memorias del almirante Franco. Y ya sabéis, tenéis el stand al lado del Ferrari que tengo aparcado allí, porque ya sabéis que después de la eclosión de los podcasts y de su éxito, pues bueno, como dice el dicho popular, ningún podcaster sin su Ferrari. En fin, os veo allí, cuidaros mucho y vamos hablando. Adiós. Bueno, pues tenemos un invitado sorpresa que ya ha hecho alguna aparición en Histocast, que nos viene a traer, bueno, pues una lectura especial de la historia. Bueno, buenos días. La batalla de las Ardenas fue una batalla grandiosa, una batalla espiciosa, donde lucharon tanto los aliados con miles de hombres como los elastis, el eje Hitler demoníaco. Lo que ocurre es una cosa, y es que antes de aquella batalla, el general MacArthur, Eisenhower y Helmut Kohl habían tenido ya una reunión donde habían decidido el destino internacional mundial del resto de países. Entonces, en aquel momento, cuando empezaron a acercar a los alemanes en medio de las Ardenas durante meses, el ave de presa Klingon estaba por encima mandándoles víveres, mandándoles revistas porno, mandándoles todo tipo de cosas para que los soldados estuvieran tranquilos. Lo que ocurrió es que al final entró un virus mononuclear que afectó solo tanto a los nazis negros como a los nazis gitanos, que estaban ya luchando con unas pistolas un poco más baratas que las normales, y al final quedaron todos reducidos a escombros, como el Padre Eterno diciendo como que no vayáis por donde no tenéis que ir y se os castigará si hacéis cosas negativas. Entraste en histocast.com y descargaste todos nuestros podcasts de historia. Le contaste nuestras batallitas a tu reina. Nos compartiste con tus amigos y nos escuchas en insomnio hasta la muerte. Te recomendé suscribirte cuidadosamente, persa. Quizás deberías haberme hecho caso. Esto es un vicio. ¡Esto es locura! ¡Locura! ¡Esto es Istocast! ¡No es Esparta, pero casi! Bueno, ¿y si en Gettysburg hubieran ganado los confederados? ¿Qué hubiera pasado después? Bueno, pues eso es lo que nos intenta contar Javier Beramendi, arroba tamtamberamendi. Eso es muy interesante porque dice, bueno, ¿y si hubiera pasado tal...? Ojo, los nuevos futuros son insondables, los nuevos universos paralelos, ¿no? Tiene mucha chicha, ya lo veréis. Bueno, pues al hilo de esto de las ucronías y de los what ifs y de lo que pudiera haber pasado, yo siempre me he encontrado con dos tipos de planteamientos, dos teorías, ¿no? Una es, bueno, mucho más determinista, ¿no? Dice que si que cambiar el tiempo es como clavar un poste en el lecho de un río, ¿no? El agua se desvía alrededor de ese poste, pero rápidamente vuelve a su cauce y el río sigue fluyendo hacia el mar, pues como lo había hecho siempre. Es decir, cambia muy poquito. La otra es un poco más arriesgada, tal vez, o más de ciencia ficción, ¿no? Dice que si cambiamos un hecho del pasado, tocamos un hecho del pasado, pues este hecho se va amplificando, produce una serie de reacciones en cadena y nos lleva a un futuro totalmente diferente. Tal vez, dentro de la irrealidad, lo más real sea una mezcla de ambos. Y para jugar con eso, pues nos vamos a trasladar a un día cualquiera de la historia, en un lugar cualquiera, de un país cualquiera. Un día prácticamente desconocido, por ejemplo, el 3 de julio de 1863. Nos hallamos, efectivamente, en una gran llanura al sur de la localidad de Gettysburg. Son las 2 de la tarde y 12.500 soldados confederados abandonan sus líneas para atacar las posiciones de la Unión en Cemetery Ridge. Es la que, bueno, es la que es conocida como la carga de Pickett, Pettigrew, Trimble, más popularmente como la carga de Pickett. Todos sabemos cómo terminó. Aquello fue un absolutamente desastre, ¿no? Los confederados avanzaron muy ordenadamente al principio, luego tuvieron que cruzar un camino, unas vallas, se empezaron a desordenar, empezaron a recibir un fuego por los flancos y de frente tremendo, primero de las baterías y después de fusilería de la Unión, y aquello, bueno, pues salvo un pequeño grupo al mando del general Armistead, que sí consigue cruzar el muro de piedra por la zona conocida como The Angle, el ángulo, pues acabó en que todos fueron rechazados y la Confederación perdió la batalla. Pero imaginémonos por un momento, porque estas cargas tenían mucho de psicológico, ¿no? Es decir, mucho de personal. Uno estaba pues allí vestido de azul con su mosquete Springfield y su bayoneta, esperando a que llegaran los confederados, oyendo silbar las balas y preguntándose qué pasará, ¿no? Es decir, qué es lo que se me viene encima. Y digo que es muy personal porque el tío ese, al que estoy viendo enfrente, me ha mirado un par de veces, me ha señalado con su bayoneta, nadie le pega un tiro, sigue avanzando, y tengo la sensación cada vez más concreta y más clara de que esa bayoneta va directo a mi bajo vientre, ¿no? Y esto es muy desagradable. Además, bueno, pues en mitad del fragor del combate vuelan los rumores que sí ha pasado esto, oye, ¿qué está pasando a la derecha, a la izquierda? El humo de la pólvora nos lo enmascara todo. Oímos un grito rebelde, pues un poco más hacia el sur o un poco más alejado, y nos preguntamos qué habrá pasado en esa zona, por qué gritan, habrá empezado el asalto. Y entonces, bueno, pues este soldado de repente, imaginémonos que vacila, mira por encima del hombro, puede ser un soldado cualquiera, por ejemplo, del 71 Regimiento de Pensilvania. Vacila, como digo, mira para atrás, da un par de pasos, da otro par de pasos para atrás para mantenerse en línea. El regimiento empieza a dudar. Este soldado nuestro, pues directamente decide que ha llegado el momento de ir a por agua o a por más munición, se da la vuelta y se marcha otro, se marcha 10, 15, 20, el 71 de Pensilvania se derrumba. En ese momento, los confederados cruzan el muro. Con el general Armistead a la cabeza, sujetando su sombrero en el extremo de su sable, El 72 de Pensilvania, que estaba detrás del 71, pues cuando ve que todo el 71 se le echa encima y que los confederados han tomado la posición, pues también vacila. Total, que se produce una reacción en cadena a lo largo del centro de la línea defensiva de la Unión y este se derrumba. Los confederados cruzan Cemetery Ridge, llegan a la carretera de Taneytown, giran parte de ellos hacia el sur para empezar a enrollar, para empezar a tomar la línea de la Unión de flanco, y parte de ellos siguen, digamos, desplegándose por detrás de Cemetery Hill y de Culp's Hill. Resultado, derrota catastrófica para el ejército del Potomac. El ejército del Potomac es completamente barrido del terreno. Su mitad sur consigue retirarse a toda prisa, escapar a toda prisa hacia Washington, pero su mitad norte pues, se ve rodeada por las fuerzas del general Ewell en la zona de Gettysburg y alrededor de Culp's Hill, y estas fuerzas que han conseguido colarse por detrás, buena parte es capturada. Como digo, es una derrota completa, es una de estas derrotas estilo Cannas, que se dan muy pocas veces, pero que cuando se dan pueden tener unas repercusiones estratégicas extraordinarias. Y vamos a hablar un poquito de estas repercusiones estratégicas. ¿Qué va a pasar? El ejército de Potomac, que es el ejército más famoso de la Unión, que es el ejército que opera en torno a Washington, que es el ejército que combate contra las tropas de Lee, ha desaparecido del mapa. Lo único que quedan son unidades dispersas, cuyos mandos, pues con más o menos iniciativa, deciden dirigirse hacia Washington, que es la capital, y que es una posición fortificada muy importante. Llegados a este punto, ¿qué es lo que van a hacer los confederados? Los confederados tienen varias opciones después de esta victoria. Primero, saquear Maryland, saquear toda la región, entrar en Pensilvania, saquear aquello también. Es decir, una de las razones de este ataque de Lee, luego hablaremos de otra, pero una de las razones de este ataque de Lee era suministrar a sus tropas, es decir, llevarlas a un terreno virgen con respecto al norte de Virginia, donde la marcha de los ejércitos durante ya 2 años pues había esquilmado completamente las reservas de comida, de caballos y de todo de la región, ¿no? Entonces, bueno, pues Lee puede dedicarse a esto, a suministrarse a lo bestia, emitiendo, por supuesto, se emitían unos talones, ¿no?, como que ya te pagaremos cuando acabe la guerra, que desgraciadamente, pues al ser derrotada en la realidad la Confederación, nunca valieron para nada, pero bueno, digamos que tranquilizaban la conciencia de los mandos, ¿no? Esto es una guerra de caballeros, o queremos que lo sea, así que todo lo que nos llevemos vamos a hacer un pagaré, un reconocimiento de deuda, como que ya se pagara. Esa es la primera opción de Lee. Lee tiene una segunda opción, que es avanzar hacia Washington. Washington en ese momento es la capital de la Unión y además es una plaza muy fortificada. Muy fortificada y probablemente con unos 50.000 hombres, si sumamos las unidades que hayan podido retirarse, tal vez incluso más, para defenderla. Si nos atenemos a lo que va a suceder en 1864 y 1865 en el asedio de Richmond-Petersburg, con unas posiciones defensivas inicialmente mucho menos potentes que las de Washington, pues en aquella época un asedio ya empezaba a ser la guerra de trincheras. Si el ejército de Lee decide avanzar hasta Washington para asediarlo, pues es poco probable que lo consiga con rapidez. Es decir, va a ser una operación lenta y va a ser una operación costosa en hombres y en medios. Tercera opción, pues entonces dejo Washington en paz y avanzo hacia el este y hacia el norte. Es decir, me dirijo primero a Baltimore y después puedo ir arrasando la costa este de la Unión. Claro, todas estas opciones tienen sus propios problemas, ¿no? Es decir, si me dedico a saquear Maryland, sobre todo, que es un estado, entre comillas, del sur, donde Lee esperaba obtener un cierto apoyo de la población, pues me voy a alienar a esta población y no voy a conseguir más que, bueno, pues unos medios, unos suministros, que durarán lo que duren, y luego se acabó. Si me dirijo hacia Washington, como ya hemos dicho, me voy a quedar allí atascado muchos meses. Y si me dirijo hacia el norte, voy a dejar a la guarnición de Washington a mis espaldas. Y no solo a mis espaldas, sino con un camino directo y despejado hacia Richmond, que es mi propia capital. Todo esto, además, tiene un problema añadido. La Unión, aunque ha perdido su ejército principal en el este, que es el del Potomac, tiene muchas más fuerzas, y en el oeste todavía hay grandes ejércitos y una buena red ferroviaria. Es decir, ¿cuánto puede tardar la Unión en crear un nuevo ejército en condiciones de combatir en la costa este? una semana, 10 días, es decir, lo que tarde en sacar las tropas que tienen en el frente, pues entre los Apalaches y el Mississippi, retirarlas y trasladar contingentes importantes, cuerpos de ejército importantes, hacia el este para derrotar a Lee. Mientras tanto, ¿qué sucede? Bueno, pues o se me ha acabado la posibilidad de saquear porque ya he arramplado con todo lo que hay, o Washington resiste. No olvidemos que Washington tenía, aparte de la posibilidad de llegar a través del río Potomac, que siempre pueden los confederados establecer una serie de baterías para tratar de cerrar el río, está la conexión ferroviaria directa con Annapolis, que es un puerto, en fin, hay que cerrar esa conexión, y también es complicado porque hubiera obligado a Lee a extender muchísimo su ejército. Es decir, cuando uno asedia una plaza con una guarnición importante, tiene que concentrar sus fuerzas lo suficiente como para que una salida no sea dañina o no sea al final el germen de una derrota. Y ya, pues avanzar por la costa este es un problema que también está estudiado, y obviamente Lee se hubiera encontrado, como decía antes, con estos 50.000 hombres al sur de su posición, cerrándole además sus líneas de suministro desde la Confederación, y con un ejército, pues lo que pueda trasladar la Unión desde el oeste, que seguramente con su capital en riesgo y con todas las grandes ciudades de la costa, pongamos Nueva York, pongamos Boston, en peligro de ser atacadas por los confederados, pues probablemente iba a ser un contingente muy importante. Y entre los dos, pues pueden merendarse al ejército confederado de Virginia del Norte, derrotarlo completamente. Y en este caso sí, la Confederación no tiene esos medios para trasladar fuerzas de otros escenarios con rapidez y en cantidad suficiente como para contrarrestar los efectos de un desastre como este. Es decir, desde el punto de vista militar, la victoria confederada en Gettysburg, pues por muy completa que fuera, no hubiera conseguido llevar a una gran victoria estratégica. Se hubiera quedado en una victoria operacional, temporal, con una duración, pero, y en nuestra historia, pues no es lo que sucede. Obviamente, el sur tenía otras ilusiones con respecto a una victoria en terreno del norte. Y una de las más importantes era obtener el reconocimiento internacional. Reconocimiento internacional que hubiera permitido a las potencias europeas, fundamentalmente, pues intervenir en la guerra apoyando a la Confederación y, de este modo, pues presionar mediante acciones de paz o mediante intervención militar directa, apoyo, venta de armas, lo que fuera, pues presionar al norte para que abandonara sus intenciones de reunificar el país o de acabar con la rebelión, que es lo que era desde el punto de vista del gobierno de Washington, ¿no? Nos vamos a fijar para esto, pues sobre todo en los estados de la fachada atlántica europea, porque realmente son los que más pudieron haber tenido que ver. Es decir, Alemania es un país que estaba encajado en el centro de Europa, con pocos accesos al mar. Italia tenía sus propios problemas en ese momento, también Alemania. En fin, era poco probable que se interesaran por lo que estaba sucediendo allí en el Atlántico. Pero los países de la fachada atlántica, como digo, sí, ¿no? Empezando por el Reino Unido. El Reino Unido, pues, puede tener sus motivos de querella con los Estados Unidos. La guerra de 1812, la que en Norteamérica se llamó la Segunda Guerra de Independencia, terminada en 1815, pues no es tan vieja, han pasado 50 años. Además, el norte se ha desarrollado industrialmente, es un competidor internacional importante en cuestiones mercantiles y además ha tenido cierta guerra arancelaria con el Reino Unido que, bueno, pues resulta incómodo, ¿no? Esto en comparación con el sur, que exporta algodón, que es una materia prima preciosa para las fábricas de Inglaterra, pues hace que el sur potencialmente pueda ser un excelente aliado, ¿no? Es decir, bueno, pues partimos esta potencia creciente, la partimos en dos, con lo cual no tiene fuerza como para oponerse a nosotros, capamos, con perdón por la expresión, el posible desarrollo de una potencia industrial como es el norte y además nos hacemos amigos de quien nos vendía el algodón antes de la guerra, que es muy necesario para nuestras fábricas. La cosa no tiene mala pinta. Vamos a cruzar el Canal de la Mancha y nos dirigimos a toda prisa a París. En París gobierna como emperador Napoleón III. Napoleón III tiene una tremenda vocación internacionalista, quiere restablecer el prestigio de Francia, quiere intervenir en todas partes, ahí ha estado en Crimea. En ese momento el ejército francés ya está interviniendo en México. Además, después de la batalla de Puebla en 1861, que es una derrota importante de los franceses a manos de las tropas mexicanas, bueno, pues ha invertido más recursos, se ha metido. Y bueno, pues como digo, Napoleón está muy empeñado en México y tiene un potencial competidor en los estados del sur. Es decir, antes la política sureña, antes del estallido de la Guerra de Secesión, era de clara expansión hacia el mundo caribeño y hacia el mundo sudamericano, además de hacia el oeste americano, estadounidense, por supuesto. Pero, como digo, Napoleón III podría tener un competidor en los estados del sur, pero también la posibilidad de llegar a un acuerdo. Es decir, si yo al sur le cedo la parte norte de México, total, no hace muchos años que los Estados Unidos se quedaron con Nuevo México, con Arizona, con parte de California. Pues si yo llego a un acuerdo con estos estados confederados para apoyarlos en su guerra contra la Unión, ellos a cambio me pueden dejar establecer o mantener al emperador Maximiliano en México capital, dominando pues una parte importante del país, pacificar esto. Yo consigo, como Napoleón III, un gran acuerdo internacional que me ha permitido remodelar, entre comillas, parte del mundo, y todo el mundo está contento, ¿no? Esto sin olvidar pues también esta guerra de producción mercantil que también Francia tenía con los estados del norte, ¿no? Y finalmente, pues nos vamos al tercer país de la fachada atlántica, que es el nuestro, que es España. España, bueno, pues en enero de 1863 cae el gobierno O'Donnell con la Unión Liberal, un gobierno que había aportado bastante estabilidad, y empieza, bueno, pues una época un poco más agitada, ¿no? Quien nos sucede es Manuel Pando y Fernández de Pineda, conde de Miraflores. Personaje político no excesivamente conocido, que, bueno, pues le cuesta además lograr un gobierno estable, le está costando lograr un gobierno estable porque los progresistas se están haciendo los locos, en fin. Es el guirigay habitual español, ¿no? Y España, pues además, por supuesto, tiene intereses en Sudamérica, tiene intereses en el Caribe. Por ejemplo, la guerra hispano-sudamericana empezará en 1865, en dos años. La guerra, lo que se llama la guerra larga, la guerra de los 10 años, la guerra grande, perdón, de los 10 años en Cuba, la rebelión cubana, pues empezará en 1868. Es decir, España tiene sus cuitas en el Caribe. Y además de todas estas cuitas, pues como decía antes, España se enfrenta a un intento de expansionismo, unas teorías expansionistas del sur, de los estados del sur, hacia pues estas zonas que a nosotros nos interesan, o bien porque tenemos colonias, o bien porque tenemos excolonias en las que nos gustaría pues seguir manteniendo una influencia o poder recuperar alguna de ellas, que ya sería la repera, ¿no? Bien, aquí estamos. ¿Es posible que los países europeos consigan quebrar la doctrina Monroe, esta de América para los americanos, que ya databa de 1823, quebrando los Estados Unidos en dos países? Pues realmente lo cierto es que ninguna de las potencias intervino, todas miraron por encima a ver qué hacían las otras, a ver si se animan los ingleses, y entonces yo también me meto, decía Napoleón III, a ver si se animan ingleses y franceses, pensaría a lo mejor O'Donnell en su momento, y bueno, pues nosotros podemos hacer alguna movida, ¿no? Además, España tiene desde el asunto de la amistad, aquella goleta cargada de esclavos que llegó a un puerto del norte, una goleta española, que el Reino de España pues había reclamado la propiedad de estos esclavos y la perdió. La película de Spielberg nos recuerda a todos un poco el incidente. Pues también podía tener su aquel, ¿no? con el norte. Y no entro en el tema de la esclavitud porque realmente fue uno de los grandes escollos a los que impidió algún tipo de reconocimiento de las potencias europeas. Es decir, a un estado esclavista no se le iba a reconocer. Y de hecho, bueno, pues la diplomacia sureña llegó a comprometerse o a proponer comprometerse con eliminar la esclavitud, incluso a cambio de algún tipo de apoyo diplomático. Como esto es un what if, pues no entramos en esta parte sumamente grave, sino que seguimos, pues nos hace falta un tropezón. Nos hace falta un tropezón. Y digamos que nuestro Manuel Pando y Fernández de Pineda, conde de Miraflores, llega a un acuerdo con Jefferson Davis. Es decir, si vosotros os comprometéis a dejarnos en paz en el Caribe, os dirigís hacia México, os dirigís hacia donde sea, pues nosotros estamos dispuestos a reconocer a la Confederación. Esto sucede así y entonces se produce un efecto dominó. Los franceses deciden pues unirse a este reconocimiento, se unen los ingleses y bueno, pues el norte, los estados del norte se encuentran en una situación complicadísima. se encuentra en una situación complicadísima porque, obviamente, este bloque atlántico europeo no lo pueden derrotar, no tienen medios, no tienen esa capacidad, y este bloque atlántico europeo empieza a presionar hacia algún tipo de conferencia de paz, de reunión de paz, de fin de la guerra, que supondría la independencia de facto de los Estados Confederados en esta nueva confederación. Independencia de facto porque realmente el gobierno de un Estado, ya sea secesionista, independentista, legal, constitucional, lo que sea, se basa en el dominio real de su territorio, ¿no? Es decir, de sus medios de producción, de su población, y el sur domina. A raíz de esta victoria de Gettysburg, domina su territorio o la mayor parte de él. Con lo cual, bueno, pues se produce un bloqueo de la guerra, los ejércitos del norte tienen que retirarse y al final se llega, después del tiempo de negociaciones que queramos, a una paz que escinde los nacientes Estados Unidos pues en dos países. En dos países que bueno, pues seguirán a lo largo de la historia su discurrir. Y aquí pues podemos hacer pequeños saltos, pequeños guiños, porque claro, hay una serie de momentos en la historia en que la existencia de los Estados Unidos, hay muchos, pero podemos fijarnos en unos pues más en el ámbito bélico, en que la historia de los Estados Unidos es crucial para España, ¿no? 1898, por ejemplo, la guerra hispano-norteamericana, en la cual pues perdemos Cuba y Puerto Rico en el Caribe, que son nuestras últimas colonias allí, y perdemos Filipinas en el Pacífico, que también es nuestra última colonia en este ámbito. Pues con los Estados Unidos escindidos, mantendría la Confederación 30 años después, que no son muchos, 35 años después, su promesa de no expandirse hacia el Caribe. Pues de no mantenerla, pues tal vez nos hubiéramos encontrado con que era una flota confederada la que esperaba a nuestra armada en Santiago de Cuba y la que nos hubiera pues cañoneado a placer. ¿Hubieran tenido los confederados la capacidad industrial para construir esta flota? Pues aquí nos queda un poco esta duda, ¿no? Pero todo hubiera podido ser, es decir, los gobiernos cambian, las promesas se hacen y se deshacen. En 1898 lo que está claro es que España es un país muy aislado internacionalmente, con muy pocos amigos. Las guerras, las rebeliones, los movimientos de independencia en Cuba han sido constantes. Y bueno, pues las potencias europeas prefieren Cuba en manos de los norteamericanos, que esté, en este caso, gobierno confederado, que pues este caos constante con estos problemas de comercio y todo esto, pues hubiera sido una opción. Más difícil tal vez hubiera sido que perdiéramos Filipinas. ¿Por qué? Porque Filipinas, para empezar, California era un estado, entre comillas, del norte. Es decir, en esta escisión del país, pues California se queda en el norte. Y un norte menos potente, pues tal vez tenga menos ambiciones en el otro extremo del Pacífico. Tal vez sí. Pero tal vez tenga también menos posibilidad para proyectar su poder hasta las Filipinas, ¿no? Entonces, hagamos la ucronía. Efectivamente, una fuerza de acorazados del sur que, aprendiendo de las carencias durante la guerra, además de seguir produciendo algodón y vendiendo algodón, ha decidido industrializarse, o por lo menos mejorar mucho su nivel industrial, cosa que sucedió de verdad durante la Guerra de Secesión. Es decir, el sur hizo esfuerzos ímprobos y bastante eficaces para reindustrializarse, y se consiguió en buena parte. Por ejemplo, nunca faltarán las municiones en los campos de batalla del sur. Es decir, siempre habrá alguna forma de hacerlas llegar. Y digamos que sigue en ese proceso, y si es capaz de fabricar y de tener esa flota, tal vez no tan potente como toda la flota estadounidense, pero desde luego sí más potente que la española en Santiago de Cuba, y sobre todo mucho más cerca de sus bases, ¿no? Que creo que es un elemento crucial. Es decir, un barco averiado en el Caribe tenía que volver a España para ser reparado. Un barco norteamericano averiado, dañado en el Caribe, pues solo tenía que volver a su costa sur para ser reparado. Bien, pues hemos perdido Cuba, hemos perdido Puerto Rico, se lo ha quedado la Confederación, estamos muy enfadados porque después de haber dado el paso de apoyarlos nos han traicionado vilmente, así es la política internacional, pero hemos salvado las Filipinas. Y vamos a dar otro de estos saltitos, ¿no? Estamos en 1917, los alemanes han lanzado su guerra submarina sin restricciones y Estados Unidos, en la historia real, decide entrar en guerra junto a las potencias de la Entente. Bien, pero es que ahora los Estados Unidos no existen. Y como los Estados Unidos no existen, ¿qué es lo que van a hacer estos dos países independientes y separados que no hace tanto tiempo que andaban a tiros? Estamos en 1917, pues 55 años. No hace tanto tiempo habían tenido una potente guerra civil y obviamente pues se miran con desconfianza, ¿no? Es posible que el sur devolviera su apoyo a las potencias del Entente, a Francia e Inglaterra. No lo hizo con España, que en el fondo, desgraciadamente, era una potencia de segundo rango, pero Francia e Inglaterra en ese momento siguen siendo las grandes potencias europeas, las grandes potencias mundiales, ¿no? Y estos ya son enemigos a los que, o amigos, a los que no se engaña a la ligera. Es verdad que lo están pasando mal, pero es verdad que también en 1917, bueno, pues la guerra sigue bloqueada en el frente oeste, es decir, Alemania no tiene visos demasiados de triunfar. Bueno, pues tal vez el sur decida enviar, como hicieron los Estados Unidos de verdad, un ejército a Francia para intervenir en la Primera Guerra Mundial. Pero tal vez la diplomacia alemana haya sido capaz de ganarse a los estados del norte, a los Estados Unidos disminuidos que han quedado. Un país donde además había una importante emigración alemana antes de la Guerra de Secesión, lo cual facilita, bueno, pues que haya una cierta sintonía, unas ciertas conexiones, ¿no? Esto tal vez hiciera el juego a las potencias centrales, porque la posibilidad de intervención del norte anula la posibilidad de intervención del sur, o quién sabe, igual estalla una nueva guerra de secesión entre ambos países. Resultado, apoyo norteamericano a Europa en la Primera Guerra Mundial mínimo. Que si nos vamos a la realidad, es verdad que los norteamericanos desplegaron un ejército muy importante en Europa para al final de la Primera Guerra Mundial, en 1918. Pero también es verdad que la gran batalla de ese año, que es la Kaiserschlacht, que es la última gran ofensiva alemana, se derrota con muy poquitas tropas norteamericanas, apenas intervienen. Entonces, y a partir de ese momento, Alemania ya pierde sus esperanzas. Por muchos éxitos que haya tenido en el frente del este, las hambrunas causadas por el bloqueo británico son terribles. Austria-Hungría se cae literalmente a cachos. Turquía está acogotadísima. Es decir, sin pretender ser injusto con los norteamericanos, la Primera Guerra Mundial podía haberla ganado la Entente sin su participación. Y de hecho, bueno, pues vamos a decir que efectivamente la Kaiserschlacht, esta gran ofensiva alemana, es derrotada en 1918. Francia e Inglaterra empiezan una serie de ofensivas donde es verdad que les va a faltar la presencia norteamericana de estas tropas que se van añadiendo al frente y que cuyo papel, bueno, pues no hay que desdeñar, pero pues en una serie de meses, tal vez no el 11 de noviembre de 1918, pero sí en abril, mayo de 1919, pues Alemania no puede aguantar más, se derrumba, Austria-Hungría hace otro tanto y se tiene pues una paz en Europa, una paz estilo Versalles, tal vez un poco menos dura, tal vez un poco más dura. Pero han quedado sembradas igualmente las semillas de la guerra siguiente, la de 1939, la Segunda Guerra Mundial. Y nos vamos a 1941, como adelanto en un lapsus hace un segundo, porque bueno, pues la diplomacia norteamericano-japonesa obliga a Japón a, bueno, pues o bien se retiran de China y pierden esta guerra que habían iniciado, o bien tienen que entrar en guerra con Estados Unidos. ¿O no? Porque si nos acordamos de lo que decíamos, las Filipinas han quedado en manos españolas. Los recursos que interesan a Japón están en el sudeste asiático, no en Hawái. A priori, cuando Japón lanza su ataque sobre Pearl Harbor, lo que pretende es bloquear a los americanos, hundir su flota e impedir que reaccionen a su invasión del sudeste asiático, que es donde hay una serie de minerales, hay caucho, hay petróleo, es decir, está todas esas materias primas que ellos necesitan para su industria después de que Estados Unidos en cabeza y las demás potencias occidentales después les hayan decretado este embargo por la guerra de China. Así que en este caso Japón no necesita declarar la guerra a Estados Unidos. Japón no necesita atacar Pearl Harbor. Japón puede atacar a España y las Filipinas o no, porque estamos en 1941. Tenemos una dictadura, que es la de Francisco Franco en España, de corte fascista, que bueno, pues puede llegar a acuerdos con el Japón. con lo cual no haría falta tampoco empeñarse en las Filipinas. Japón tiene las manos libres y el flanco protegido para lanzarse contra Malasia, Singapur, Borneo, Java, las Célebes, Nueva Guinea, es decir, todas estas zonas, todos estos recursos que Japón necesita. Y nos encontraríamos con una Segunda Guerra Mundial sin los Estados Unidos. O tal vez con unos Estados Unidos muy disminuidos. ¿Y qué haría el sur? ¿Cuáles iban a ser la ideología política del sur en ese momento, ¿no? Un sur que hemos tildado de expansionista, un sur que tal vez hemos tildado de esclavista, por supuesto racista. ¿Se iban a acercar más a Alemania, a la Alemania de Hitler, o iban a estar más de acuerdo con esas potencias europeas que en su momento les apoyaron para nacer, pero que ahora pues Francia ha sido barrida del teatro bélico y el Reino Unido resiste a duras penas? ¿Y el norte? ¿Qué va a hacer el norte? ¿El norte va a empeñarse en una guerra para defender al Reino Unido? ¿Va a mantener ese aislacionismo? No queremos saber nada. Tal vez el sur también sea aislacionista. Ya son muchas preguntas que pueden dar lugar a un debate mucho más largo en torno a una cerveza cualquier día en algún sitio de Madrid. No me opongo. Pero todo, ¿por qué? Porque un soldado del 71 de Pensilvania miró por encima del hombro, oyó un grito que no le gustó nada y decidió ir a por agua y a por más munición. Y aquí acaba esta historia con un montón de preguntas, pero es como acaban las historias que molan. Un saludo. ¿Pero estás seguro? Que sí. ¿Pero de verdad que estás seguro? Que sí. ¿Pero seguro, seguro, seguro, Aníbal? Que sí, coño, que lo han dicho los de Istocast. Vale, venga, que llevamos los elefantes. ¡Istocast! No son los Alpes, pero casi. Regreso yo otra vez para traeros otra situación, otro relato de qué hubiera pasado si, bueno, qué hubiera pasado después de la Segunda Guerra Mundial, si no llega a morir George Patton. Bueno, pues fijaos lo que da de sí esa situación. Bueno, pues empezar a imaginar y bueno, en fin. Esto parece Twilight Struggle. En fin, pues aquí os dejo mi relato. Tras la caída de Berlín el 2 de mayo de 1945, se inició una etapa nueva de difícil equilibrio. Reino Unido, Francia, Estados Unidos y la URSS se repartieron zonas de Alemania para tenerla bajo su control. La convivencia de las potencias, como ya decimos, pues no era fácil, os podéis imaginar. Retirar algunos personajes de la circulación ayudó. Pero tras el accidente que sufrió George Patton y del que salió ileso, él y algunos generales vieron en ello un intento de ciertos mandos de silenciarles ante la amenaza soviética. Así que reforzaron sus postulados y siempre que podían dejaban jugosos titulares a la prensa, que vamos, está deseosa de recoger esos titulares. Eso sí, con tintes muy beligerantes contra los soviéticos. Aquello pudiera no haber ido a más si no hubiera sido por el aniversario de la victoria y el desfile consiguiente celebrado en Berlín. En aquella ocasión, el mismísimo Joseph Stalin acudió para mostrar un acercamiento con sus homólogos occidentales. Alguien no hizo bien su trabajo o no quiso hacerlo, y el general Patton pudo asistir y situarse a cierta distancia de los jefes de Estado. Perro comunista fue lo más suave que se pudo oír de la prolífica boca del general estadounidense hacia el georgiano. Insultado y humillado públicamente frente a sus generales. Aquello fue más de lo que hubiera podido soportar Stalin, poco acostumbrado a que le llevara la contraria. Tras el desaire del momento, el enfado de Stalin y las mil y una disculpas oficiales por parte de Estados Unidos durante semanas, lo estuvo rumiando hasta que consiguió lo que quería el 29 de agosto de 1949. En Semipalatinsk detonó la primera bomba atómica soviética y el equilibrio volvía al terreno geopolítico. O eso se creía. La verdad es que la URSS había hecho sus deberes. Los aliados, para intentar detener una posible invasión soviética, habían sembrado Europa occidental de bombas nucleares tácticas. Pero es que los agentes soviéticos hicieron lo mismo. Así fue cuando el 2 de mayo de 1951, sin previo aviso, las defensas de Europa Occidental se volatilizaron. Quedaron millones de muertos en el terreno, siempre y cuando, bueno, faltaban los que se habían volatilizado, y un paseo militar para el Ejército Rojo. Los norteamericanos podrían haber seguido luchando, pero la muerte de tantos soldados patrios de un plumazo fue terrible para la sociedad estadounidense, que se preguntaba si merecía la pena pagar ese precio por salvar Europa. El golpe de mano había sido enorme, y la respuesta pudiera haber sido devolverlo. Sin embargo, las fuerzas armadas estadounidenses quedaron demasiado desarboladas y la opinión pública mostraba serias dudas. El 33º presidente de los Estados Unidos, Harry S. Truman, fue amenazado por una gran parte de los suyos, el Partido Demócrata, y finalmente aceptó negociar una salida con la URSS antes que entrar en otra larga y sangrienta guerra. Además, las diferencias internas en el ejército ante cómo proceder hacían complicado una respuesta enérgica y efectiva sin unas consecuencias inimaginables. La venganza, pues, se había consumado. La humillación de su nación fue algo tan insoportable de llevar para George Patton que se voló la cabeza con su revólver nacarado. Stalin se encontraba exultante y satisfecho. Y es aquí cuando entran en juego las famosas compañías relojeras suizas. Aunque el país alpino siempre pretendió su neutralidad para la URSS, aquello era simplemente pues un papel o una apariencia a mantener. La realidad es que Suiza era muy apetecible por lo que albergaban sus bancos, incluida información de ciertos clientes occidentales. Pero también había una industria que era la más puntera en el mundo y a la que se había aficionado Joseph, la industria relojera. No es casual que tras la Segunda Guerra Mundial Stalin encargara a la fábrica de Chistopol el reloj de pulsera K-26 Póveda, que en ruso quiere decir victoria. Estaba encantado con su reloj y sabía del prestigio y buen hacer de los fabricantes suizos. Así que aprovechando que el Volga pasa por Stalingrado, decidió llevarse a algunos de esos fabricantes a la madre patria Rusia y a su tierra natal Georgia. Un paperclip, pero de relojitos. Así es como tenemos marcas como Hamilton, Rolex, Tissot u Omega que se trasladaron a la Unión Soviética. Siguen siendo marcas muy cotizadas, pero el acceso a sus productos se limita a quien está en esos países de la esfera soviética. Tal es así que cuando los estadounidenses intentaban alcanzar la luna, en los años 60, sus astronautas portaban los relojes japoneses Seiko y no Omega, que hubieran sido la elección natural. Omega se había localizado al sur de Moscú y compartido, entre comillas, la tecnología con sus colegas de la fábrica, de la primera fábrica de relojes de Moscú. La mejora en la miniaturización era algo palpable y empezó a notarse en la carrera espacial. No tanto en la propulsión como en la navegación del módulo lunar. Estas mejoras de mecanismos y de maquinaria que habían aportado los relojes, esa fábrica de relojes importadas, ¿no? Habían tenido sus consecuencias. La computación en silicio no era el campo preferido por los soviéticos en ese momento. Tenían más confianza en lo mecánico y este avance fue clave. Se redujeron tamaños y pesos y se aumentaron funcionalidades de cálculo y resistencia a vibraciones y golpes en los ordenadores de a bordo, especialmente del módulo lunar. Es cierto que si Jengel no le hubiera echado valor varias veces a Nedelin como comandante de la zona de lanzamiento, quizás ese loco podría haber descarrilado en la alocada carrera espacial. Y allí estaban los soviéticos, alunizando otro 2 de mayo, pero de 1966, con el módulo lunar Proletarsky. La unión hace la fuerza, como demuestra la bandera de la Unión Soviética sobre la superficie del Mare Imbrium que plantaron Komarov y Gagarin. Para los conspiranoicos quedarán en el recuerdo las explicaciones de Stanley Kubrick sobre cómo se pudo grabar todo aquello en un estudio de los Urales. Pero bueno, eso es otra historia. Y tenemos también otra breve intervención de Carlos Jesús con su visión especial de la historia. España quiso copiar, Franco quiso copiar a los tanques Panzer que tenían los alemanes. Se reunió con Hitler en Hendaya para que le pasara unos planos de cómo hacer el tanque español, el tanque Puma y el Lince. Eran unos tanques mucho más ligeros, mucho más pequeños. Entraba solo un soldado y un niño y solo podía alcanzar unos 7 kilómetros por hora, pero iba propulsado por dos motores de motos Anglas de fabricación nacional que, si hubieran salido a producción, se quedó en frase prototipo, habrían ganado probablemente la guerra mundial. Esto es un desastre. Han destruido nuestras posiciones defensivas y debemos reorganizar la línea de ataque. Si hacemos una aproximación a los clásicos, Sun Tzu en el arte de la guerra decía: los esbeltos en defensa se esconden en las profundidades de la tierra. Los esbeltos en maniobras de ataque se esconden en las más elevadas alturas del cielo. De esta manera pueden protegerse y lograr la victoria total. Señor, estamos en Holanda. Como no reinterprete usted la teoría de placas, aquí no va a haber una montaña en siglos. Ah, montañas. Claro, maldita sea, mete. Póngame algún programa de Istocast, con grandes victorias militares. ¡Istocast! Porque quién sabe cuándo necesitarás conquistar Holanda. Y ahora vamos con Fernando Spi Forcen, que está de viaje por Estados Unidos, por el sur de Estados Unidos, esa América, desde luego llamativa, ¿no? Iba a decir profunda, pero desde luego característica. Y nos plantea, cómo son las cosas, cómo han ido sucediendo y si las cosas no hubieran sucedido así, ¿qué podría haber pasado con los Estados Unidos, con las poblaciones allí? En fin, un montón de cosas muy, muy interesantes, unas reflexiones al final que nos van a hacer plantear cómo llegar un día tarde a una batalla pues puede cambiar las cosas. Bueno, pues cómo no, mi ucronía va a estar relacionada con este viaje que estoy haciendo. Aprovecho para recomendar a todo el mundo viajar por esta zona de lo que llaman el sur profundo americano, y es toda esta zona de Luisiana y Mississippi y Alabama, sobre todo la costa del Golfo de México, donde quedan muchos restos y mucha historia española, sobre todo en la zona de Nueva Orleans, pero también me ha sorprendido mucho viajar por la zona de Mississippi, de Luisiana, de Baton Rouge, la ciudad de Natchez en Mississippi, donde hay señales históricas un poco explicando la historia de Bernardo de Gálvez y la importancia que tuvo Bernardo de Gálvez ya no solo en Alabama y Pensacola o Panzacola, como en Mobila, ¿no?, como le llamamos en España, sino también en la zona de Baton Rouge y de Natchez, Mississippi, donde ahí se libraron también batallas. Así que al que le interese la historia de Bernardo de Gálvez, la verdad es que disfrutaría mucho haciendo un viaje como el viaje que estoy haciendo por aquí ahora mismo en estas vacaciones navideñas. Y bueno, para empezar un poco con la historia, ayer estuve visitando el Museo de Historia de Mobile, que es como le llaman aquí, o Mobila, como le llamamos en España, en Alabama. Y bueno, para que poner un poco a la gente en contexto, hay que decir que cuando los franceses llegaron a la ciudad, a la zona de la bahía de Mobile, del río Mobile, eso fue en torno a 1702, y ahí vieron el río Mobile, un buen sitio donde podían establecerse. Porque claro, sabemos ya que los españoles tenían pues todas las colonias por América, pero también había controlada toda la zona de Florida y el Golfo de México, y los británicos tenían toda la zona de las 13 colonias de los Estados Unidos. Los franceses habían llegado por la zona de Quebec, toda esta zona de Montreal, de Nueva Escocia, toda la zona canadiense, y bueno, pues bajando por el río Mississippi, pues llegaron a fundar la ciudad de San Luis, la ciudad de Nueva Orleans y también la ciudad de Mobile también. Fue en torno a 1698 cuando el rey francés Luis XIV decidió enviar colonias o exploración por toda la zona de la Luisiana en la desembocadura del río Mississippi. Aquí se estableció un fuerte en la bahía de Mobile, y este fuerte, pues la idea era un poco establecer una frontera y prevenir pues futuras invasiones y control de esta zona de ingleses y de españoles que llegaran pues por la zona del río Mississippi también. En la parte sur de Francia, en toda esta de la parte, esta sería la parte sur de la Norteamérica francesa. Y bueno, pues Mobile era un sitio perfecto también para atraer a nativos americanos, para hacer congresos, para negociar con ellos, gente podía venir de todo el Mississippi, nativos americanos desde la zona de Illinois, desde la zona de Ohio, para esta desembocadura del río Mississippi o en Mobile para hacer comercio y conferencias. Y ahí pues digamos, se estableció toda esta zona y se hacía intercambio de cerámica y otras cosas. Los franceses en torno a 1711 llegaron a esta zona, fundaron un fuerte, lo que llaman el antiguo Mobile, y este fuerte pues estaba al final del río. Y bueno, pues esto ocurrió en torno a unos 12 años más tarde. Y a este fuerte le llamaron el fuerte de Condé, en honor al hermano de Luis XIV, que se llamaba así, se llamaba Condé, y le llamaron el Fort Condé, que tenía cuatro bastiones, este fuerte, y una pared de unos de una anchura de, digamos, el muro tenía unos 6 pies, que serían como unos 2 metros más o menos de ancho. Este fuerte era un fuerte de madera. Y bueno, pues estaba aquí en torno al río, lo que llaman un banco de ostras, que era lo que había por esta zona también, ¿no? Que hay muchas ostras, los que han viajado por aquí lo saben, que hay muchas ostras por aquí. Y bueno, pues ahí se podía hacer comercio, sobre todo pues con nativos americanos, pero también existía ya comercio con España, con lo que la zona de Pensacola o Panzacola. De hecho, se han encontrado monedas en el fuerte original de comercio que existía también, con que se hacía comercio entre la zona de Mobile y la zona de Pensacola, en lo que, bueno, luego se llamó la Florida, ¿no? La Florida, el oeste de Florida. Aquí, Iberville, que era el gobernador de la zona, puso a una persona que se llamaba Jean-Baptiste Bienville o Bienville, es como así se pronunciaría en castellano, y este pues estuvo a cargo del fuerte. Este tenía 19 años solo cuando llegó ahí a esta zona del fuerte. Y bueno, pues empezó a controlar toda esta zona. Este Bienville era una persona de la Canadá francesa, de la zona de Nueva Escocia, que es donde se originó ahí la cultura acadia, que también a acadio, acadian, le llaman aquí los que vinieron aquí después de la guerra de los siete años, pues se instalaron muchos por aquí, y estos acadian crearon la cocina y la tradición cajun, o cajuna, ¿no? Como le llamamos nosotros, los cajunos. Los que les gusta la película de Pulp Fiction, que se come la hamburguesa cajuna, esto viene de cajun, la hamburguesa cajuna esa de Samuel L. Jackson, pero de cajuna porque, bueno, esto luego en California hay un restaurante ahí que hace hamburguesas cajunas de estas canadienses luisianas y se puede comer ahí. Yo me comí una en San Diego, están en Los Ángeles y en San Diego, de la hamburguesa cajuna. Pues estos Acadians se empezaron a instalar por esta zona, aunque los Acadians propiamente dicho serían luego ya después de la guerra de los siete años, pero mucha gente de Canadá de esta zona, como este Bienville, se empezaron a instalar también por la zona de Luisiana, de Mobile, etcétera, ¿no? La Luisiana francesa, que es la Norteamérica, digamos, de más al sur, que era todo lo que iba más allá del río Mississippi, donde empezaron a hacer sus colonias, sus ciudades ellos. Ahí se empezó este Bienville, tenía intercambio con, digamos, la zona, hablaba lenguas nativos americanas, se vestía como un nativo americano muchas veces, y así tenía empatía, pero al mismo tiempo tenía una autoridad en toda esta zona. Él al final, este Bienville, al final dejó la zona de Mobile en 1717, y luego fundó la ciudad de la ciudad de Big Sully, la ciudad de Nueva Orleans, en 1718, Big Sully en 1717, pero al final, después de algunos problemas políticos, acabó volviéndose a París, donde allí falleció. Durante unos 60 años, este Mobile, que está hoy en día en Alabama, como decíamos, fue francesa, pero al final Gran Bretaña firmó el Tratado de París en 1763, en el cual Gran Bretaña tenía control de toda la zona del territorio francés más allá del Mississippi. O sea que al final acabaron pues dominando toda esta zona en lo que se llama la Guerra de los Siete Años, que aquí le llaman la Guerra de Francesa e India. Aquí es como le llaman, The French and Indian War, es como se llama en toda esta zona. Que muchos conoceréis esta guerra porque España participó en los últimos tres años también, y como resultado de ello acabó perdiendo la zona de Pensacola o Panzacola y acabó perdiendo la Florida, porque además tuvo que intercambiarlo con La Habana, porque los ingleses se quedaron con Cuba y con La Habana, y entonces en intercambio le acabaron dando la zona de Pensacola. Esta la conoceréis por la película El Último Mohicano también, donde en el Último Mohicano pues se ve el asedio del fuerte William Henry, que es un asedio que hicieron los franceses a los ingleses, que se ve en la película esta. Y todo esto llegaba hasta el propio Lake George, el lago George de Nueva York. Pero bueno, esto, para continuar un poco con esta historia, los británicos acabaron dominando toda la Florida, lo que se llamaba en aquella época la Florida Oeste, que era Alabama, Mississippi, etcétera, y la Florida Este también. Se quedaron con Pensacola después de esta guerra, que la acabaron ganando. Y bueno, los españoles en su lugar pues le devolvieron Cuba, que se la habían quedado los ingleses, y los franceses pues perdieron la zona de Nueva Escocia. Aquí es donde los acadios, que es de canadiense o de la zona de Arcadia, porque había un conquistador, un explorador italiano que se llamaba Giovanni Verrazzano, que le llamó Arcadia a toda esa zona, y de ahí viene la palabra acadios, y eso pues que era toda la cultura cajuna o acadia de toda esta zona de Luisiana, porque tuvieron que emigrar, los echaron de ahí, de la zona de Nueva Escocia, después de toda esta guerra de los siete años. Durante 17 años los británicos dominaron la ciudad y el fuerte de Mobile. A este fuerte se llama el Fort Condé, ¿no? El Fuerte Condé. fue reparado y le llamaron el Fort Charlotte, el Fuerte Charlotte, en honor a la reina Charlotte, que era la mujer de Jorge III, que era el rey de Inglaterra en aquel momento. Ahí establecieron un congreso, relaciones con los nativos americanos en toda el área. Los africanos y los nativos americanos, la esclavitud creció en esta época, aumentó la esclavitud en la época británica, y luego además en esta época fue atacada este fuerte por la fiebre amarilla, murió muchísima gente, británicos, empezó un poco en decadencia toda esta parte de la ciudad de Mobile, tuvieron problemas políticos, varios ataques, y luego al mismo tiempo empieza la guerra, o sea, en un tiempo muy convulso, porque en este momento empieza la guerra de la independencia de los Estados Unidos, que aquí se le llama la guerra de la revolución americana, y esta guerra de la independencia pues empieza a debilitar a los ingleses en este momento, y bueno, en torno a 1776 los Estados Unidos, las 13 colonias se declaran un estado soberano, y en torno a 1780 los españoles de Nueva Orleans deciden atacar la zona del fuerte Charlotte, de este fuerte Charlotte inglés, y bueno, pues deciden ayudar a los estadounidenses con Bernardo de Gálvez. O sea, Bernardo de Gálvez, de hecho, en este momento pues era el gobernador de Luisiana, en Nueva Orleans, luego acabó siendo el virrey de Ciudad de México, que es donde acabó falleciendo de tifus, ahí a los 40 años, o sea, con nuestra edad, acabó falleciendo Bernardo de Gálvez, pero mira las proezas, ¿no?, que llegó a hacer muriendo tan joven. De tifus, ahí intentando además combatir una pandemia, la pandemia de tifus, de la cual él acabó siendo una víctima. Y bueno, dejó todo por escrito el cómo manejar estas situaciones. Bueno, pues de Bernardo de Gálvez se acuerda mucho hoy en día en Nueva Orleans, de hecho, pero un poco decir que él, antes de llegar a la ciudad de Mobile, lo primero que hizo es tomar el fuerte que estaba en Baton Rouge, que hay un fuerte ahí, el Fort Butte, y luego además tomó otro fuerte en la ciudad de Natchez, la actual ciudad de Natchez en Mississippi, al lado del río Mississippi, que es el fuerte Pamarana, creo que se llamaba, no recuerdo, pero bueno, estuve ahí, lo tiene señalizado y te lo explican muy bien, pero es el fuerte de Natchez, ¿no? Es como le llaman ahora, el antiguo fuerte francés de Natchez, pues ese lo tomó también, luego bajó por el río Mississippi y ahí llegó a la ciudad de Nueva Orleans, en Mobile también, y Mobile era esta zona que habían tomado los ingleses, que la tenían el Fort Charlotte, y bueno, pues allí se dio cuenta de la importancia y ahí empezó un asedio y después de este asedio pues pronto se quedó con la ciudad, y luego más tarde otro asedió la ciudad de Pensacola un año más tarde, se esperó un año porque bueno, tenía que digamos estar seguro de que iba a poder tomarlo, y ya tomó Pensacola y consiguió tomar toda esta zona. Entonces Mobile y Pensacola, volvió Florida, volvió a España, pero también ayudaron mucho a los americanos y debilitaron mucho a los ingleses, con lo cual esto contribuyó mucho a que los estadounidenses pudieran crear su nación y pudieran independizarse. Por lo cual Bernardo de Gálvez, como todos sabemos ya, pues ha sido nombrado recientemente ciudadano honorario por Barack Obama, fue nombrado ciudadano honorario y ahora mismo se está intentando recuperar su figura. En la Embajada Española de Washington han puesto una escultura de Bernardo de Gálvez y aquí también en Mobile, Alabama, hay una escultura de Bernardo de Gálvez también. Y también hay señales, como digo, en Baton Rouge, en Luisiana, y en Natchez, en Mississippi. Ahí se pueden ver señales de explicando un poco la historia de Bernardo de Gálvez. Y ahí en Baton Rouge hay un edificio de Bernardo de Gálvez también. Pero bueno, seguimos un poco con Bernardo de Gálvez, la zona de Nueva Orleans, Mobile y Pensacola. Estuvo gobernada, hicieron comercio con los indios Creeks. El fuerte Charlotte se acabó llamando el fuerte Carlota, así es como lo rellamaron los españoles. Y bueno, pues ahí creció la población africana también. Muchos se liberaron, muchos de estos esclavos, se mezclaron mucho los españoles y los franceses, que eran criollos. Muchos de estos criollos se mezclaron con los africanos y los nativos americanos y crearon este concepto de criollo, que no tenía que ser puramente blanco, que era un criollo, podía ser un blanco o podía ser una persona mezclada con nativos americanos, o con africanos, era la mezcla, ¿no? El mestizaje, se fomentó mucho el mestizaje, apareció mucho mestizaje durante la época de Bernardo de Gálvez, y muchos de estos mestizos eran criollos y se consideraban pues gente conectada a la realeza o a, digamos, a cierta importancia, ¿no? Vamos, se consideraban, no había este concepto de, bueno, de que salió más tarde, ¿no? El concepto de racismo que llegó a dominó el pensamiento americano hasta prácticamente 1960-70, ¿no? Incluso hoy en día pues habla un poco de la historia del racismo de aquí de los Estados Unidos, que sigue un poco las heridas abiertas cuando uno va visitando por aquí la zona de Mobile o de Jackson, Mississippi. Incluso en el norte pues habla mucho de esto, ¿no? De estas heridas abiertas que siguen ahí. Pero bueno, esto aquí hubo mucho mestizaje, aparece la cultura criolla como una cultura ya no solo blanca, sino mestiza, y esto pasa durante los tiempos de la época de, digamos, el de Bernardo de Gálvez, que domina toda la ciudad de Mobile y recupera toda la Florida. Bueno, los españoles restauraron las costumbres sociales que se habían perdido bajo los 17 años de dominio británico. Digamos, toda la ciudad de Mobile, si venís aquí, parece una ciudad francesa, española, colonial, con casas que parecen el hotel donde me estoy quedando yo ahora, el Málaga Inn, es un hotel que parece, se llama así, se llama Málaga, hay una plaza española aquí, además de los años de 1960, el hotel, a pesar de ser del siglo XIX, parece un hotel español con una plaza central, una fuente, esto parece como si estuviera dando un paseo por una zona colonial de Latinoamérica o como si estuvieras en el sur de España un poco. Se recupera un poco la importancia del catolicismo y hoy en día sigue siendo bastante católico todo esto, toda esta zona de aquí. Los criollos eran gente mestiza y ellos pues tienen una importancia social bastante importante. Los españoles también trajeron más africanos que, bueno, que fueron esclavizados. Muchos se liberaron y aparece mucho el concepto de gente de color libre, que llegó a ser hasta el 5% de la población durante la época española de aquí de Mobile, Alabama y de Florida. En 1813, durante la guerra contra Inglaterra, los Estados Unidos se independizaron al final con la ayuda española, y luego unos años más tarde, en torno a 1812, empieza la guerra contra Inglaterra, entre Estados Unidos e Inglaterra. Andrew Jackson, que es una figura militar que fue un héroe en su época, acabó siendo presidente de los Estados Unidos, pero ahora es una persona muy polémica aquí en los Estados Unidos porque acabó expulsando a todos los nativos americanos y digamos que era un antiabolicionista también. Pero bueno, hay que mirarlo todo en su contexto histórico, porque aquí se le sigue llamando Jackson a la ciudad de Mississippi o la plaza de Nueva Orleans, pero la gente está pidiendo que se rellamen estas cosas o resignificar todo esto, ¿no? Ya sabemos cómo las cosas que están pasando un poco en nuestra sociedad de hoy en día. Pero bueno, este Jackson lo que hizo es aprovechar ya de paso que estaba de guerra con los ingleses para enfrentarse a los españoles de Mobile, y estos, pues viendo que eran superados en número, le entregaron directamente la ciudad de Mobile a los estadounidenses el 15 de abril de 1813, rápidamente, sin ninguna resistencia. Fue la única zona que ganaron sin ninguna resistencia, así que no hubo violencia, ¿no? Y bueno, pues esto ya, la zona de Mobile se la quedaron al final los estadounidenses. Y bueno, pues esto es un poco lo que acabó pasando. Hubo un dominio español que yo creo que tuvo una influencia importante y pasó esto. Pasó entre 1780 y 1813, donde tenemos aquí un periodo de 33 años de dominio español. ¿Qué ha quedado de dominio español aquí? Pues esto ya pertenece más a las ucronías. Vamos a la parte de ucronías. What if? ¿Qué habría pasado si Bernardo de Gálvez no hubiera tomado el fuerte de Mobile, no hubiera podido tomar el fuerte de Mobile, no hubiera podido recuperar la Florida española? Pues muchas cosas podrían haber pasado. Pues una cosa podría haber pasado es que se hubiera retrasado mucho la independencia de los Estados Unidos. Los ingleses podrían haber ganado esta revuelta. Yo creo que sin la ayuda española definitivamente lo habrían tenido muy complicado para independizarse. Hagamos la hipótesis de que no se hubieran conseguido independizar en este primer amago. Podrían haberse independizado mucho más tarde, cuando se independizó ya Canadá. Australia u otros países. Podría ser Estados Unidos hoy un país mucho más pequeño, un país que estaría formado prácticamente por 13 colonias y, bueno, y algunos otros territorios, y podría ser un país que sería parte de la Commonwealth hoy en día. Podría haber pasado esto. Podría ser hoy México un país mucho más grande. México podría ser hoy un país que tendría la zona de Florida, zonas de Luisiana, la zona de Mobile. Podría haber pasado esto. Podría haber pasado también, digamos, sería un país más grande porque los Estados Unidos no habrían conquistado México tan fácilmente y se habrían quedado con un tercio del territorio. ¿Qué podría haber pasado también? Pues... podría ser esto todavía dominio británico. A lo mejor el sur y el norte de los Estados Unidos no se habrían unido. Podría haber habido diferentes países, más que un solo país, como los Estados Unidos de América, diferentes países británicos, y los británicos hubieran seguido dominando esta zona, y a lo mejor los Estados Unidos se habrían independizado, pero se habrían independizado solo las 13 colonias, y esto habría sido como un país distinto que se habría independizado más tarde. Eso es otra ucronía, otra hipótesis. Pero una cosa que sí me llama la atención es que si él no hubiera tomado la ciudad de Mobile, hoy en día Alabama o Mobila, como nos gusta llamarlo, no habría tenido la herencia española que tiene toda esta zona. Ya no solo la ciudad de Galveston, que tenemos en Texas, sino que aquí hay una plaza española, la gente se siente heredera de la cultura española. Tenemos una escultura de Gálvez, otra de Hernando de Soto, otra de Isabel la Católica. Tenemos la arquitectura de aquí de Nueva Orleans, que la gente no lo sabe, a pesar de que le llaman el barrio francés, es arquitectura de la época de Bernardo de Gálvez, tanto la catedral como el cabildo, como el barrio francés. Bernardo de Gálvez respetó la tradición francesa y le llamó el barrio francés, pero todos esos edificios están construidos bajo su mandato y reconstruidos luego más tarde bajo el dominio español. En Nueva Orleans todo está llamado en el nombre inglés y español de las calles, lo ponen así, y ellos se consideran más herederos de... Incluso cuando estaba viajando por ahí me decían, los españoles administraron esto mucho mejor que los franceses, o sea que se consideran herederos de los españoles. En Mobile se consideran herederos de los españoles, y esto lo ves dándote un paseo por aquí, sobre todo por el centro, donde parece que estás paseando por España. O sea que esta cultura de española de todo el sur de los Estados Unidos, yo creo que no habría existido si esto hubiera quedado en manos de los ingleses. Otra cosa que habría pasado es que estos esclavos que se liberaron, no habría habido tantos esclavos libres, y la cultura criolla no se habría formado, esta cultura criolla que se conservó, este sincretismo entre la cultura española, la cultura francesa, nativoamericana y africana, este mestizaje, esta cultura criolla que es característica del sur de los Estados Unidos, que no existe en el norte de los Estados Unidos, se formó gracias a este periodo de 23 años de dominancia española. Todas estas iglesias católicas que nos han quedado por esta zona aquí, y la arquitectura, como decía antes. Y luego también la comida criolla, que es una comida, el gumbo, lo que se come la gente por aquí, que es una sopa con salsas, todas las salsas de tomate que se utilizan aquí en los arroces y en los frijoles, que es una mezcla entre la cocina española, europea y la cocina africana y nativoamericana, es la comida criolla típica, tampoco existiría la cultura criolla. Los criollos siguieron teniendo un estado, digamos, de cierta ventaja, incluso cuando esto durante el siglo XIX era estadounidense, hasta que luego más tarde, en 1901, cuando empezaron las leyes de segregación, a los criollos, como no eran puramente blancos, se les trató igual que al resto de los africanos, pero hasta 1901 pues no eran esclavos y tenían un estado de libertad, y además se consideran muy orgullosos de su origen español. Y bueno, pues la historia de los criollos, toda esa historia de los criollos en Luisiana no estaría, porque esto se fomentó bajo esta época de del dominio español. Así que bueno, estas son algunas de las hipótesis. Os animo a todos a que vengáis a visitar toda esta zona de Mobile, Alabama, a que animéis a que visitéis toda esta zona de Nueva Orleans, de toda la Luisiana. Es una pasada viajar por aquí. Yo sé que Goyo viajó por aquí, de hecho me gustó mucho su podcast sobre Nueva Orleans. Y bueno, aprovecho para deciros que a los que os haya gustado esta historia, pues pronto sacaré en mi podcast, que es el Último Humanista, un digamos, una narración sobre todo este viaje, y a los que os gustan los viajes, pues os puedo contar un poco en más detalle todos los detalles del sur de los Estados Unidos y de las cosas que podéis visitar aquí y todo este legado de Bernardo de Gálvez que ha quedado por toda esta zona. Así que con esto me despido. Muchas gracias, Goyo, por invitarme, y un abrazo muy fuerte a todos los oyentes, y a ti, a David, y a todo el resto de la tripulación de Istocast. Como las ondas que están llegando de Ganímedes. Estas ondas no son ondas de radio, sino son ondas de podcast. Ya que a mí me ha dicho Cristo que el Istocast ha llegado a Ganímedes, ha dado la puerta por APU y ha entrado por Raticulí en frecuencia modulada. Y ahora vamos pues con Esteban Pérez, ya sabéis, @match5 en Twitter, que bueno, pues nos ha traído un planteamiento parecido al de Fernando, en el cual expone, bueno, las cosas que salen, o sea, que sucedieron, y después dice, bueno, pero ¿y si no hubieran sido, bueno, si no hubiera sucedido esto, si se hubieran comportado de esta manera, qué pudiera haber pasado si lo hubieran hecho de manera pues efectiva? ¿De qué estaríamos hablando ahora mismo, ¿no? Y bueno, pues expone toda la situación y nos plantea esas preguntas para el final. Hola, mi nombre es Esteban Pérez Bolívar. Este año hablaremos de un what if relacionado con la novela bélica del momento, El Italiano, de Arturo Pérez Reverte. Como oyentes de Istocast que sois, muchos conocéis los Mayales, los ultramicrosubmarinos tripulados por los protagonistas de esa obra y miembros de la décima flotilla más, el primer grupo de operaciones especiales en el sentido moderno del concepto, grupo al que quien suscribe ha dedicado episodios de mi programa, libros y charlas. Maiale significa cerdo en italiano y es el sobrenombre que los miembros de la décima dieron a ese peculiar aparato. Los amantes de la historia bélica hispanoparlantes hemos castellanizado el término usando maiale en singular, igual que en italiano, y maiales, cambiando el plural terminado en i por nuestro plural terminado en es. Explicado en pocas palabras, un maiale era una ingeniosa combinación de transportador submarino personal, llamados hoy día Diver Propulsion Device, y bomba autopropulsada. En esencia era un torpedo común y corriente de la Segunda Guerra Mundial al que le fueron injertados los sistemas de control de un submarino, pero miniaturizados al máximo. El detalle era que este, como hemos llamado, ultramicrosubmarino, era tan pequeño que no podía tener a sus tripulantes dentro. Los llevaba fuera. De ahí que debieran usar equipos de buceo para viajar en él. Los dos pilotos cabalgaban el Mayale cual hipocampo mecánico y lo conducían como si de una moto submarina se tratara, navegando a flor de agua o por debajo de ella, dependiendo de las circunstancias. La táctica consistía en penetrar las bases navales británicas, acercarse a un gran barco enemigo, separar la cabeza del torpedo, que tenía una bomba de 250 kilogramos más o menos, y engancharla bajo su quilla. Como esos aparatos tenían poca autonomía, la regia marina debía acercarlos al enemigo. Al principio lo hizo transportándolos en submarino. Más tarde creó bases secretas a pocas millas de los puertos británicos. No diré más porque la novela de Don Arturo tiene poco tiempo de publicada y tal vez haya gente que todavía no sepa de qué va el asunto. El objetivo de esta breve puesta en contexto es para conocer de antemano lo que los dos inventores del Mayale querían hacer cuando en 1935 se pusieron a trabajar en un cochambroso taller de la base naval de La Spezia. Se trataba de Teseo Tesei y Helios Toski, oficiales jefes de máquinas de submarinos. Los dos jóvenes emprendedores habían pedido permiso para construir el prototipo de algo que terminaría convirtiéndose en los mayales antes descritos. Su iniciativa había surgido de la necesidad de combatir a la Royal Navy, que había humillado a la Marina Real Italiana dando un golpe sobre la mesa estratégica del Mediterráneo. ¿Y por qué? A un cierto punto, Londres hizo desfilar casi todos sus barcos de guerra frente a la costa italiana, como medida de presión para que Roma se retirara de Etiopía, país que había invadido para convertirlo en colonia. Aunque la sangre no llegó al río, todos en la Regia Marina captaron el mensaje. Si la Royal Navy quería, podía destruirla sin mayor esfuerzo. Los jefazos de la Marina decidieron recoger el guante continuando con su ambicioso plan de rearme, es decir, seguir construyendo barcos de todo tamaño para poder llegar, algún día, a tener la fuerza suficiente para batir a los británicos en una batalla campal naval. La carne de cañón, en cambio, es decir, los oficiales de grado medio, entendieron que eso era casi imposible. Por eso surgieron, tanto en la aviación como en la marina italianas, varias iniciativas para crear armas y tácticas de guerrilla naval o de guerra asimétrica. De ellas resaltaremos tres. 1. Los mayales antes mencionados. 2. Las lanchas explosivas, unas pequeñísimas y rapidísimas lanchas hechas para embestir barcos en puerto. 3. Torpedos aerotransportados. Como acabamos de decir, la primera idea nació en el seno de la Regia Marina. Las otras dos fueron iniciativas de la Regia Aeronáutica. ¿Las lanchas explosivas las inventó la aviación italiana? Os estaréis preguntando. Pues sí, la idea brotó de un piloto que luego recibió ayuda de un capitán de la Marina. El plan original preveía enganchar una pequeñísima lancha entre los pontones de un hidroavión Savoia Marchetti S-55 y llevarla volando cerca de un puerto enemigo sin ser descubierto. Una vez desenganchada, el piloto del bote debía acercarse, penetrar las defensas y atacar los barcos amarrados en puerto. Las dificultades técnicas transformaron el proyecto dejándolo 100% marino, llevando las lanchas en barcos en lugar de hidroaviones. En lo que a torpedos se refiere, si bien en 1935 estaban más que inventados y se lanzaban sin problema desde aviones, lo que aún no se había perfeccionado era un sistema que permitiera lanzarlos en aguas someras. Si un avión dejaba caer un torpedo en aguas poco profundas, el proyectil se clavaba en el fondo. Queridos oyentes de Histocast, es menester indicar que en 1936 Italia estaba decidida a desarrollar las tres ideas para contrarrestar la supremacía británica en el Mediterráneo. El plan consistía en perfeccionar esos sistemas de armas, aprender a usarlos, construirlos a gran escala y, cuando la guerra con Gran Bretaña se hiciera inevitable, lanzar un ataque masivo subrepticio durante la primerísima primera hora de hostilidades, a poder ser el minuto siguiente tras la declaración de guerra. En pocas palabras, Roma quería ser un super Pearl Harbor en todas las bases navales británicas del Mediterráneo. ¿Y por qué no ocurrió? Porque en ese mismo 1936, cuando la crisis por la invasión de Etiopía llegó a su fin, Roma le dio carpetazo a esos proyectos, dejándolos en estado embrionario los que aún estaban sobre el papel, almacenando los prototipos construidos y cambiando de destino a los oficiales que trabajaban en ellos. 2 años después, cuando otra gran guerra en Europa se perfilaba inevitable, la Regia Marina y la Regia Aeronáutica sacaron del letargo sus proyectos de guerra asimétrica. Pero ya no hubo tiempo. La legendaria falta de previsión de Benito Mussolini obró su magia, declarando la guerra sin tomar un sinfín de medidas, grandes y pequeñas, que de haberlas tenido en cuenta mucho habría ayudado al esfuerzo bélico italiano. Ejemplos de esto abundan, como el de no repatriar la flota mercante antes de declarar la guerra el 10 de junio de 1940. Eso provocó que la mitad de los numerosos buques de carga italianos quedaran internados en puertos enemigos o neutrales, barcos que luego fueron muy necesarios para llevar suministros al norte de África. El otro caso está ligado directamente con nuestro tema. Si bien en 1938 los proyectos de sistemas de armas subrepticios habían sido reanudados, en 1940 aún no estaban listos. Mussolini declaró la guerra sin importarle que los mayales, las lanchas explosivas y los torpedos especiales para aguas someras no estuvieran operativos. ¿Qué habría pasado si Roma hubiera declarado la guerra de noche y un minuto antes de que decenas de mayales, lanchas explosivas y aviones Savoya Marchetti S-79 penetraran en los puertos de Gibraltar, Malta y Alejandría? Tamaña hecatombe de la Royal Navy habría vertido ríos de tinta sobre ensayos de historia, consumido millones de metros de celuloide, de cintas de vídeo, de horas de programación televisiva y, en lo que a nosotros podcasters respecta, generado miles de programas como este, todos hablando del tema, pero no como un what if, sino como un hito en la historia de la humanidad. Y vamos con la bibliografía que viene de manos de Ediciones a la Mina. Es una cosa interesante ver lo que nos ha traído Fernando Spiforcen. Y después vamos pues con nuestra clásica bibliografía sobre What Ifs, que siempre mola. Bueno, y para bibliografía, decir que yo sobre todo lo que he utilizado es el Museo de Historia de la Ciudad de Mobile, Alabama. Ahí es donde estuve ayer leyéndolo todo y es la principal fuente de información que he utilizado. Así que te mando aquí el link del Museo de Historia de Alabama, que además la gente fue encantadora. Hay una exposición sobre los vikingos ahora que me encantó, la verdad. No sé, creo que la han traído de Suecia, pero tiene un montón de... Bueno, exposiciones itinerantes y esta de los vikingos me encantó, pero además te cuenta toda la historia de Bernardo de Gálvez y los españoles y es la principal fuente de información que he utilizado para este audio y te mando aquí el link del museo donde la gente lo puede visitar y familiarizarse con esta historia. También he leído todas las señales históricas en Baton Rouge, en Natchez, en Nueva Iberia, en Luisiana también hay señales y he ido familiarizándome y he ido leyendo también por internet. Hay un audio de Memorias de un Tambor que se llama Estados Unidos, una deuda con España, en el cual José Carlos habla mucho de Bernardo de Gálvez y presenta a Guillermo Fesser, que tiene una página que ha hecho mucho por explicar la historia de Bernardo de Gálvez en las escuelas. Y Bernardo de Gálvez pues ahora mismo se ha convertido en una especie de padre fundador de los Estados Unidos que represente a los niños latinoamericanos de aquí. Y bueno, pues se llama conocegálvez.com, knowgálvez.com, y ahí se puede visitar y tiene un libro ahí de Bernardo de Gálvez que tiene relativa fama aquí en los Estados Unidos. Hay también un libro ahora reciente que se llama Bernardo de Gálvez, un héroe revolucionario, que se puede, bueno, ver, es Revolutionary Hero, Bernardo de Gálvez Revolutionary Hero, que se puede encontrar por Amazon. Y bueno, también tenemos un oyente de Histocast y de Memorias de un Tambor y del Último Humanista, que se llama Leonardo Cervera Navas, está escribiendo un libro sobre Bernardo de Gálvez que pronto se publicará. Así que bueno, esto es un poco la información, pero yo principalmente lo que he usado es pues la cultura general que tenía, lo que he ido leyendo por internet y sobre todo ayer, que os aconsejo encarecidamente si venís por aquí que vayáis a ver el Museo de Historia de Mobile, Alabama, donde fueron encantadores y además, no sé si por ser español, pero en cuanto estuve hablando un poco en la entrada con la chica que estaba ahí, me dejó entrar gratis. O sea, que entré gratis y bueno, me trataron muy bien. Así que bueno, esta es un poco la bibliografía. Un abrazo. Pues vamos con la bibliografía, el resto de bibliografía que solemos recomendar, ¿no? Que es muy divertida. Y bueno, pues vamos a empezar con, os voy diciendo así rápidamente, Iron Sky en la película, luego Iron Sky The Coming Race, la película también. Bueno, esto es un clásico, son clasicazos. Luego hay un listado en archive.org de ucronías, ¿vale? También tenemos todas las novelas de Harry Turtledove. También tenemos Historia lógico-natural de J.J. Merello. Tenemos también, Franco, una historia alternativa de varios autores. La serie Victorious de George Souras. Y tenemos también el foro Alternate History. Bueno, pues que se dedican a estas cosas, ¿no? Luego tenemos la novela Ribbentrop-Beck Pact de Piotr Zichovic. Y tenemos The Darkest Hour, que es un mod de Kaiserreich. Y bueno, pues es un mod para un videojuego, ¿no? Luego tenemos la película de Dragon Blade. Y tenemos la novela de nuestro compañero Esteban Pérez Bolívar, A la sombra del pulsar, que va, bueno, pues ahí se meten ucronías, ¿no? Tenemos también la novela Patria, Fatherland, de Robert Harris, y la película también homónima, ¿no?, que se llama Patria, Fatherland, ¿no? Y tenemos, por supuesto, The Man in the High Castle de Philip K. Dick, la novela, y la serie que ha estado circulando hasta hace un poco por aquí. Yo, vamos, creo que está disponible todavía, The Man in the High Castle. Lo que pasa es que no me acuerdo si creo que era de Prime Video, pero a lo mejor se me olvida. Y seguro que tenéis alguna cosa más, pero bueno, ahí lo dejo. Que es bastante. Bueno, y ya pues vamos a cerrar esto, pero antes pues tenemos que dar las gracias a todos los oyentes y por supuesto a los que son mecenas, en especial a los que han producido este capítulo, que son Daniel, José Ángel y Cristian Carrillo, el ecuatoriano en Tokio. Y sin más, pues nada, pues vamos a despedirnos y nada, pues tenemos que dar las gracias a Goyo Garulo Galeana, a arroba Goyo GG en Twitter, a Fernando Spiforcen y su podcast El Último Humanista, también a Esteban Pérez Bolívar, arroba Match 5 y su podcast Zafarrancho Podcast, arroba Zafarrancho Pod en Twitter, a Tony, arroba Lord Cinecester en Twitter, y a Javier Belamendi, arroba Tamtam Belamendi, por, bueno, pues, pues por dejarnos su creatividad y su imaginación aquí, compartirla para todos nosotros. Esto ya casi se ha convertido como si fuera una especie de tradición navideña, el dedicarnos a hacer estos relatos, que lo hacemos pues muy relajadamente, la verdad. Aprovechamos pues este tipo de cosas para estas fechas para poder dejar volar la imaginación. Y nada, pues espero que paséis unas buenas fiestas, que lo hagáis con tranquilidad, sin sobresaltos, y que lo hagáis con los que queréis. Así que nada, venga, no, simplemente mencionar que estamos en un montón de redes sociales y que si necesitáis cualquier cosa estamos en istocast.com. Así que os mando un saludo y una feliz Navidad y un feliz año nuevo. Venga, Semper Fidelis.